Bienvenidos a Los Mecha Brothers. Un atropelladísimo podcast donde cuatro papás palurdos unen fuerzas cada semana para platicar sus opiniones y experiencias chaburquescas sobre el acontecer del mundo geek. Sir Mephisto, El Neto, Doctor Coloso, Kike Kabuto. Los Mecha Brothers están al aire. Faltó que viva el rock and roll de Alex Lora. Sí. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Los Mecha Brothers, episodio número 59, amigos, 59, y estoy muy contento porque han pasado muchas cosas esta semana y bueno, tenemos muchos temas para platicar aquí en la mesa de Los Mecha Brothers. Los saluda como siempre su amigo Kike Kabuto y es para mí un placer presentar a los demás miembros de este bonito programa. Con ustedes, mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas, lo conozco desde que tenía 12 años, con ustedes, el Dr. Coloso. Yeah. Muchas gracias y bienvenidos a otra emisión más aquí de nuestro queridísimo, y se te faltó decir atropelladísimo, porque no puede ser en Los Mecha Brothers si no está atropellado. Súper atropelladísimo. Es un gustazo recibirlos aquí en nuestra más, en mis queridos brothers, aquí en nuestras habitaciones. Saque los chicharrones, abre una cerveza, ¿verdad? Ya está con nosotros, ¿verdad? O sea, ahora es momento de platicar, ¿verdad? Y conmigo no puede faltar ni más ni menos. Es el más inteligente, a lo mejor no tiene tanto cabello como antes porque me acaba de presumir que se rapó el señor, y lo cual me tiene muy disgusto porque ya no puedo ver su frondosa y brillante cabellera, ¿verdad? Pero pues bueno, aún así lo queremos. Es el Lex Luthor, digo, no, es el Neto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa atropelladísimo, Los Mecha Brothers. Esperamos que les guste las tonterías que decimos, y si no les gusta, pues mínimo denle likes para que no se pierda ahí la estadística. Sí, hombre. Contento de estar aquí otra vez. Hoy están jugando mis Super Tigres contra el Pachuca, así que espero que ganen. Y bueno, tenemos un programa bastante variado y un tema muy controversial. Nos vamos a agarrar aquí casi a mamporrazos, nomás porque estamos a distancia, si no, nos vamos a dar ahí unos buenos catorrazos. Oye, ¿qué dices, Neto? O sea, hasta tienes un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Estás viendo acá el juego de uno al otro acá. No, fíjate que no estoy viendo el juego, pero estoy leyendo varias cosas al mismo tiempo. pero bueno, aquí a mi lado, presentando también al señor Sir Nefisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a otra emisión de aquí de Los Mecha Brothers. Si usted ve ahí que esto va a durar más de 2 horas, créame, se le pasa como el agua. Va a estar muy chido, muy entretenido, muy padre. Hay muchas noticias que se desarrollaron esta semana que estamos muy contentos, con mucha esperanza. Y un tema muy, muy simpático el día de hoy. Muy, muy, no diría controversial, pero usted siéntese, relájese, lo vamos a acompañar en el recalentado, en cualquiera de las actividades diarias que está haciendo, está manejando, está doblando la ropa, está haciendo de comer, lavando los platos, o está tirando bola. Pues bienvenido, esperemos que esta información inútil lo haga más feliz. Exacto. Hay gente que usa el podcast para hacer quehaceres. Conozco gente que los pone mientras lava los trastes o trapea o así. Mira, corrupto. Ahí está, ya ves. Sí, yo me reescucho, y haciendo cosas, sí. ¿Por qué no? Yo los escucho en el tráfico, entonces, pues, hay que aprovechar el tiempo. En el tráfico, saliendo a caminar, haciendo un ejercicio, sí, o sea, ayudando aquí en el desmadre de los chukis, pues, cómo no. Dice, saludos, ya hay gente en el chat de YouTube, Fernando Castillo López dice, Esperanza, entendí esa referencia, dice. ¿Esperanza Dávila? No sé, creo que, bueno, no sé a qué se refiere, pero bueno. Esperanza es un compa mío y creo que la Esperanza se refiere a algún superhéroe que puede regresar. Ya. Bueno, ahorita vamos a platicar de eso, muy bien. Guiño. Okay. Correcto. Un saludo, Fer. Está que arde. Echando fuego. Si quieren, déjenme comparto el stream para que más gente se una y no sé si traigan alguna nota funesta. O entramos directo al meca del mame. Y aparte que traigo una noticia triste, entonces no sé cómo quieran comenzar a platicar. Noticia triste. Ay, vamos a empezar con tus tragedias, rey. A ver, sí, iba a compartir el stream, pero nos va a tener que... No, a ver. No, sí, de una vez. Oye, bueno, está bien. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque ya me llegó... Te dijo la música. Mi copia de es la de Titans United Blood Part número 1 con la variante de la Hispanidad por dibujada ni más ni menos por el buen Jorge Molina, que parece el libro de texto gratuito, pero está con madre. Libro porque, de la SEP. Tiene a Guy Garden, el Linterna Verde que pues supuestamente tiene raíces porque el papá creo que era de descendencia latinoamericana, pero pues el vato no tiene, o sea, creo que es el menos güey que te hubieras imaginado que tuviera raíces, pero pues bueno, como es un Linterna Verde, pues como todo nos define el verde, ¿verdad? Pues chingue su madre, ¿verdad? Vamos a poner en el libro de texto y los voy a poner a leer esto de mi niño, ¿verdad? Para después. Pero bueno, eso era lo que quería decirles. ¿Qué traes, Josué? ¿Qué traes? Escupe Lupe. Ya vamos a empezar con el meca del mame, con noticias, ¿o qué onda? Espera, me deja terminar de compartir porque... Yo no recuerdo que haya habido alguna noticia funesca, al menos no en el ámbito que nos compete. Ah, sí, una lamentable noticia. Ya encontraron a la senderista que estaban buscando. ¿En serio, ya? Sí, ya la encontraron, lamentablemente. Yo la tengo en su santa gloria, ¿verdad? Un saludo... hasta el cielo, no te conocimos, pero seguro es una súper agradable persona. Muy lamentable noticia, no han querido corroborar, pero pues dices, la están buscando y es la única senderista que encontraron. Digo, pues. Coloso, ¿por qué haces esto? Esa sí la conoce. Esa sí es una noticia mala, güey. Yo la noticia que iba a poner ya me la agüitaste todo. Hasta traía música triste, mira. Sí, muy, muy triste, pero o sea, no podemos, estamos, oye, ¿alguien dijo la fecha? Estamos no, dilo. A octubre 13, entrando aquí en el Spooky Season, ¿verdad? Porque en octubre el Spook Terror, pero es una triste noticia, ¿verdad? Para ser 13 de octubre del 2022, sí, lamentablemente la noticia, ahorita te corroboró el nombre de la chica. Bueno, pues... Pero bueno. Pero ya me agüitaste, mi noticia era triste, ahora ya no es nada, ya es basura comparada con esta noticia. Yo estoy triste porque esta semana debió haber salido el número 3 de Mazinger, del que estamos armando. Ah, sí. De las piezas que estamos armando. Tremenda decepción, ¿no? Semana debió haber salido desde el lunes y ya estamos a jueves y en nuestro revistaría expendio favorito de confianza no les ha llegado. Un saludo, Leslie. Y además he estado leyendo que en varios lugares no les ha llegado. No, me dijo que muy probablemente vayan a poner en hiatus el proyecto. Como que no vieron las estadísticas tan potentes. Y lo que nos emocionó mucho en un principio, no pudieron cumplir las promesas. Y no falta aquel batillo revendedor canijo, ¿verdad? Que lo compra y lo quiere vender en pinches $1,000, ¿verdad? O sea, y nos agüita nosotros los coleccionistas, de verdad, los que queremos el proyecto en realidad. Otra cosa me dijo, mira, a lo mejor lo van a suspender. O sea, 1 o 2 meses, pero de que lo completen, lo completen. Le digo, bueno, que como que me quiso consolar con esa forma, ¿no? O sea, dije, o sea, entonces, ¿sí crees que vayan a completar? Me dice, sí. Pero pues no se le salió de control, dijo. Digo, bueno, que le voy a decir a la raza. Yo estaba asustado, yo pensé que ya, o sea, que no alcanzaron Y, o sea, de que se vendió todo y se agotó y a la chingada ya veía a los madres. Pero si, si es nomás que está así en pausa y que al rato se recupera, pues bueno, es por lo menos hay esperanza. Lo que pasa es que no sabemos, porque a nosotros nos falta el 3, por ejemplo. Pero hay raza que nunca, no alcanzó el 1. Y del 1 normalmente se hacen muchísimos más porque todo mundo le entra y porque es más barato. Y ahí ya ven que el otro cuesta más y ya no lo compran y así. Pero este no lo he visto en ningún lugar. Hoy fui a buscarlo en dos revisterías más en el centro. No, ni yo. No. Entonces. No. Sí, agüita un poco. Me dijo, es este, a ver si tienes suerte en Sambor. Obviamente en Sambor nomás, así como, como en la de el regalo prometido, ¿no? Pobre idiota. Siento que es en donde menos lo podemos encontrar, siento yo, porque se lo quedan los morros que venden. Sí. Es como, como el mercado negro de los Hot Wheels en Walmart. O de las figuras de Marvel Legends. Que los vendedores de Walmart los esconden, ¿no? Ay, nomás exhiben los no sé cómo decirlo, los no especiales o los, ¿sabes? Y se quedan con los chidos, los difíciles, y luego los revenden al doble, triple. El vato, nos dan en la madre a nosotros, o sea, digo, quieren sacar un negocio, quieren hacer un negocio, pongan su pinche tienda, güey, pagan impuestos en la verga, no, no se quieran pescar y volé parásitos, pero yo bueno. Solo les deseo una diarrea de más de 10 mil soles a esas personas. Sí, pero bueno, es que sí, ya voy a quitar la música triste. Esperemos que el proyecto de Salvat... Escúcheme, Salvat México, si nos está escuchando. Mande bien esto. Hay muchos fans de Messenger. Entonces queremos esto. Estamos comprometidos. Nomás nosotros somos 5 los que lo estábamos comprando. Eras tú. Mario estaba comprando 2. Mario 2. Daniel y yo. Mira, ahí está. El Mario 2 también. Sí, Mario 2 también ya le entró. Pinche flaco hermoso, qué bárbaro. No sabía que también lo estaba coleccionando. Pero ¿ves? Bueno. Ya nos agüita el pedo. Bueno, chinga, pues madre. Salvat, chinga, madre. Bueno, esperemos. Ya vamos a quitar la música triste. Vamos a regresar al fondo normal. Y ahora sí, vámonos a la sección de noticias. Que pasaron dos cosas. Bueno, pasaron más, pero vamos a enfocarnos en dos cosas importantes de esta semana. Que es primero. Ah, bueno, a ver, prendan ahí el. Préndanlo. El meca del mame. Préndanlo ahí, el motor fotónico, no sé cómo sea nuestro meca. Pero la primera es que ya salió ahora sí el tráiler de la película Super Mario Bros. De hecho, deja por una imagen. No sé si tuvieron oportunidad de verlo y qué opinan al respecto. No, lo vi. No me digas eso, Neto. No me digas eso. Esperaba que dijera que sí. No, lo vi. Duró un minuto, Neto. Sí, duró un minuto. Es un chorro. Anticlimático de a madre. No lo vi. A ver, ¿tú sí lo viste, José? Sí, sí, no, sí, me encantó. Es me quitó todas las dudas de la voz del Chris Pratt. Me gustó mucho la voz de Jack Black como Bowser. Hey. La animación está muy bonita, está muy bien hecha. O sea, a pesar de que siguen siendo personajes computarizados, pero ves la textura de la nieve, del fuego, de la piel de Bowser, de la ropa de Mario, se ve que está muy bien cuidada. No sé cómo Mario llega a donde llega, porque se ve como que muy sacado de onda que dónde estoy. Se ve que va a tener un buen beat, un buen ritmo, una buena tonada, un buen tono. Va a haber como que chistes acá que deben de ser chistes muy, muy cómicos. Y no sé, o sea, me dio una agradable sorpresa. Eso sí, le sobran cachetes, le faltan nalgas al pinche Mario. Pero es preferible que le falten a que le hayan sobrado, porque sí. Si no hubiera estado más agresivo el... Raro. El Mario. Pero sí, es el detalle de la ropa, del bigotillo de Mario y así. Muy bien. Y no puede estar peor que la... película anterior de los Mario. Sí, Bros. No. Oye, el trailer me pareció muy bien. Creo que le atinaron el tipo de gráficos que están usando. ¿Sabes que el Mario se me hace que está igualito a Félix el Reparador de Wreck-It Ralph? Se me hace que está igualito. ¿Sí? Pero bueno, tiene mucho sentido porque pues los dos traen overall y bueno, X. Sí se ve como que está sacado de onda, entonces supongo que se van a apegar a la parte de la historia donde dicen que Mario es un fontanero o un plomero. Eso no se cae entonces. Entonces, pues más o menos. ¿Te fijaste que Bowser se parece a Jack Black? Digo, sí. Él es el que da la voz, pero el personaje que hay tiene unos como, no sé cómo decirlo, hace unos gestos en un momento que haz de cuenta que estás viendo Jack Black entre la ceja, los ojos... está muy bien. Y es algo que normalmente hacen en las películas animadas, porque allá no es doblaje, allá es más bien graban actuación. A los... Ajá, exactamente, los monos, los monos los hacen en referencia al personaje. Acá en México pues ya están hechos y hay que buscarle una voz que le quede. Este, me gustó eso, o sea, sí, me gustó que sí el personaje sí tiene, va a tener la esencia de Jack Black. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Falta todavía un año para esto, pero por lo menos el gráfico que mostraron, como que el tipo de humor que va a tener, la ambientación, todo, para mí está muy bien. Oye, pero de hecho, dijeron que para marzo, ¿no? O abril. Pero pues hasta el otro año, o sea, como quieran. Oye, pero es este algo que me, no, me está gustando mucho la voz del Bowser, porque Jack Black está actuando de Bowser. Sí. Y, o sea, pero no, ¿sabes que es Jack Black? Porque ahí es el crédito, pero, o sea, no está hablando como Jack Black habla, ¿no? No. Y en cambio Chris Pratt sí, güey. No está actuando, o sea, it's me, Mario. No dice nadie, no, nada de eso. O sea, es más, what's going on? Así como que, mames, échale ganas, güey, no sé. Esa es mi única. Al principio se habla así, que, hey, what's going on? Y ya cuando empieza a saltar encima de los hongos, dice, Mushroom Kingdom, here we go. Ya empieza a sacar esa tonadita. Here we go. No tan cargado, pero sí. Pues, no sé, siento que va a estar buena. Que va a ser un buen producto. Y para acabarla, de nuestro lado latino, se creó una campaña. O bueno, los fans están creando una campaña donde quieren que Joaquín Cosío sea la voz de Bowser. Ah, estaría con madre. Ay, sí, quedaría bien. Y él contesta y dicen: yo estoy puesto, pero recuerden, les puso ahí, yo no decido. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Todo porque depende del presupuesto. Porque sí, o sea, y también porque le quieren pagar poquito. Es una película de Illumination, que es de Universal. Illumination es un estudio de Universal que lo conocemos por los Minions y por la película de Sing, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son muy conocidos por usar Star Talents. Entonces, Joaquín Cosío no es un Star Talent. Entonces, vamos a ver qué. De hecho, ya tiene antecedentes porque también salió en Rangú, ¿te acuerdas? Sí. Era el Cascabel, ¿no? O sea. Y ya, él ya tiene nombre en Hollywood, pues él ya ha salido en varias. Entonces, y es actor de verdad. Y ya habíamos platicado aquí también que estuvo haciéndole la voz de Logan para la radionovela que hizo Marvel de Wolverine. Entonces, digamos, o sea, para mí está perfecto que lo hiciera. Es actor, sabe hacerlo, entonces. Pues el chiste nada más saber qué pide la casa distribuidora, porque al final ellos son los clientes. Cuando mandan doblar un producto, ellos deciden a quién quieren y a quién no y por qué, ¿sabes? Entonces. Y fíjate que. Okay. Dale culoso. Ah, bueno, o sea, nomás quería hacer un pequeño paréntesis. Lo que pasa es que también cuando dicen no quiero a este actor, bueno, ofrécele $3 a ver si acepta, ¿no? Y, o sea, le dan una. Y dices, oye, espérate, voy a hacer millones con mi voz y todo. Y va a ser una situación ganar de perdida, pues respétame con el precio. No, pues si quieres, ¿verdad? O sea, cuando hay veces escogen a ciertos actores, tipo como Mario Castañeda, ¿no? Que ya los hemos presentado, ¿no? O Rubén Díaz. Ellos a veces se doblegan y dicen, no, ¿sabes qué? Bueno, ¿sabes qué? Me hace parar un poquito, pero pues bueno, lo hago por los fans, güey. O sea, hay que darle mérito a los actores de doblaje por ese aspecto, ¿no? También. Pero bueno, ya, eso lo quiero decir. También. Yo lo que quiero decir es de que yo creo que a estas alturas de postproducción, porque ya se ha hecho la película, ya la están rendereando, ya la están detallando, yo creo que ahorita ya tienen contratos amarrados para los doblajes que se iban a hacer. Entonces, a lo mejor firmaron los NDA, los Non-Disclosure Agreements, de que no pueden decir nada si están involucrados en el proyecto, al menos que se la jueguen y lo vayan a doblar así de que en muy poco tiempo. No estoy muy familiarizado de cómo funciona el proyecto para doblaje, porque sé que pues, a un güey que tiene pocas líneas, pues se puede aventar el trabajo en una semana o en un día, ¿no? Uh-huh. Dependiendo. Pero yo siento que los contratos ya están hechos. No creo que arriesgaran el producto a estas alturas de ver a quién agarran en el último momento. Y más si estás a 6 meses de que salga la película. No sé cómo funciona, pero no, claro que sí. El doblaje en Latinoamérica. Los hacen una semana antes. Exacto, los hacen un mes antes, más o menos. Los hacen como un mes antes, una cosa así. Por ejemplo, ahí te va. Esto lo acabo de enterar porque aventé una entrevista que le hicieron a María Antonieta de las Nieves. La Chilindrina, que ella dio voz a Vanellope en Wreck-It Ralph. Bueno, que a ella la escogieron desde Estados Unidos, querían que ella fuera. Ella estaba haciendo un programa en Miami y pues es que nomás puedo tal día y tal día. Es que el director quiere que usted sea. Bueno, pues bueno, vamos a hacerlo. Y lo grabó en un día. Todo su personaje lo grabó en un día. Digo, obviamente ella... O sea, como Krusty el payaso de que... Pero ella tiene experiencia. Ella tiene ándale. Así se hace. Pero ella tiene experiencia haciendo esto. Digo, ella dijo, ya tenía mucho que no hacía doblaje. Pero pues ya tiene experiencia. O sea, es una actriz hecha y derecha y que hacía doblaje. Entonces, normalmente estos doblajes se los avientan en como un mes antes, algo así. O sea... Y de hecho, ella era la señorita Cometa, si mal no recuerdo. Y también es la voz de salía en Ultraman, también salía ella, o sea, qué pedo, ya trae todo pues el pedo ahí. Aquí lo que yo pido nada más es que no metan mucho esta, o sea, no quiero ver un youtuber haciendo la voz de Luigi o, ay, ¿sabes? No, o sea, pero bueno. No. Pero bueno, hasta aquí la nota de Mario Bros, se ve que está buena, pinta bien, esperemos que se mantenga, esperemos que cuiden el producto y que al final la vamos a ver. Todos ganemos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, palomita check. Pero ahora viene algo que se puso muy emocionante con el universo de DC. Y entonces para eso traemos a nuestro experto de DC, Mephisto. A ver, ¿qué pasó con Black Adam y alguien más? Pues miren, ya así como el secreto de los Spider-Man que van a salir en la última de Spider-Man, se me olvidó cuál de los Home era. Ya se hablaba mucho del retorno con un cameo significativo de Henry Cavill como Superman en Black Adam, en una escena post-créditos o en mitad de la película, no sé. He querido saber lo menos posible. Pero a raíz de esto, para que tengan algún contexto, el manager de Henry Cavill es el mismo manager de La Roca, de Dwayne Johnson. Oh, qué casualidad, qué conveniente. Y más aún... Y más aún, esa gente estaba casada con The Rock, según tengo entendido. Entonces, ellos han querido como que mucho tiempo pues volver a regresar a Henry Cavill a hacer el papel de Superman. Y resulta que la semana pasada, oficialmente, ya le ganaron el pitch de Warner Brothers y ya está oficialmente en trabajos una secuela de solitario de Superman con Henry Cavill regresando como nuestro amadísimo Hombre de Acero. Pues no hay nadie más que llene esos calzones y esa capa roja. No calzones, mejor dicho, hubiera dicho las botas y la capa, ¿verdad? Es que trae calzones de fuera, pero la neta yo no veo otro actor que haga lo que le he hecho, en todos los sentidos, o sea, porque sí, obviamente es... tiene el físico, la apariencia, pero también siento que, ya ves que Superman no es el típico superhéroe, por así decirlo, es muy... ¿Noble? ¿O es un Boy Scout? Es una persona que tiene modales, que se porta bien. Es un niño bueno, pues, por así decirlo. Y creo que él lo representa muy bien. Sabe representar eso. Sabe representarlo cuando hay que dar los fregadazos. Le queda, pues. O sea, está para eso. Es mi opinión. Y ¿sabes qué también? O sea, es Él es fan. Él es muy fan del personaje. Y es un ñoño como nosotros. Güey, armó su propia computadora, güey. Y ¿sabes una cosa? O sea, no, o sea, Harrison Ford no lo hace, güey, no, pero, ajá. O sea, reivindiqué un poquito la de Man of Steel, porque ya la tenía en un lugar muy, muy mala, no me gustaba porque siento que, digo, sí, se parece a Superman, pero no es mi Superman, no sé, no me cuadra, ¿no? Pero luego ya estaba viendo otros detalles como que, es que no se preocupa por la gente, pero sí, hay una escena donde él rescata a un piloto, y es y lo rescaté de tal manera para que no se lastime, ¿verdad? Y dije, bueno, sí, está bien, está ganando puntos el güey, es un Superman. Es que Man of Steel es una obra de arte, o sea, sé que lo digo yo para muchas películas que es una obra de arte, pero genuinamente a mí se me hace como que la película de Superman más completa que ha existido, porque obviamente Christopher Reeve fue Christopher Reeve, y él hizo una interpretación genial, pero si te pones a pensar, el plot de esas películas era nada, era Lex Luthor, sí, como viene raíces. Era más cerca de hacer una película de superhéroes seria, de hacer unos buenos efectos especiales y de muchas cosas, y un carisma impresionante de Christopher Reeve, que siempre va a ser un Superman súper especial. Sí. Que se le veía ahí, la mirada, este güey de 2 metros de ojos azules que no mentía, etcétera. La presencia. Y Superman siempre ha sido la representación del pueblo americano, del Norteamérica, y a mí me gustó mucho de que Henry Cavill, aparte de lograr eso, es que en Man of Steel no es Superman, en los créditos es Kal-El, Él está lleva menos de una semana que aprendió a volar y todo eso. Y no está cimentado, vaya, como el personaje. Exacto. Y cuando ya se presenta al mundo como Superman, pues mucha gente está asustado, porque es como reaccionaríamos exactamente si alguien estuviera así. Y en cuanto a eso de que, como dices tú, en la pelea de Smallville, él está indistraído salvando gente y evitando que pasen cosas, y se hace mucha destrucción a raíz de eso, pero también son los kryptonianos. Y si te pones a pensar muy bien, y te invito a que vuelvas a ver la película, o si quieres la pelea con Zod nada más, Superman y Zod nada más destruyeron un edificio. Todo lo demás fue por causa del War Engine, del motor mundial que querían hacer, el terraforming, todo eso lo hace eso. Ellos nada más destruyen el edificio Wayne por los rayos láser de Zod y un edificio que tenían carros. Entonces, toda la destrucción ya estaba hecha. Nomás que sí se ve muy rápido y muy gloriosa la batalla final. Y todavía más en Batman v Superman, ves muchas capas de un Superman que antes no veías, de que tenía dudas de que estaba haciendo lo correcto, etcétera. Y bueno, después de Justice League íbamos a tener ese Batman. Este mundo no te deja ser bueno. Exacto, exactamente. Y bueno, como hemos dicho, con el próximo año ya son 10 años de Man of Steel, y hay que hacerle su episodio especial a Superman. Ok. Ya después, porque sí tengo muchísimo que decir de esas películas. Luego nos explayamos. Muy bien. Pero bueno, entonces aquí lo importante es que de este cameo significativo esta aparición significativa dentro de la película de Black Adam, se confirma entonces que hay una nueva película para Superman. Sí, y una nueva era de DCU, porque ya se fue Walter Hamada, que traía las ideas de hacer Justice League, iba a ser Batichica, Supergirl, Blue Beetle contra una payasada. O sea, Booster Gold y Blue Beetle, ¿no? Booster Gold no estoy seguro, pero Michael Keaton iba a ser el Batman, entonces como que se estaban deshaciendo de Henry Cavill y de Ben Affleck. Y con esto ya van a regresar, porque también Ben Affleck regresó a grabar escenas en Aquaman. Se dice que Wonder Woman también va a salir en The Flash, y ahora Superman sale aquí en Black Adam. Entonces ya están regresando otra vez a construir el DCEU. Y las primeras reacciones de Black Adam es de que tiene mucha acción. No se dice que es nada así del otro mundo, en realidad. Hay gente que dice que no le gustó por ser de DC, y hay gente que dice que le gustó mucho, de que es un buen reubicación, no reinicio, pero que una nueva era para DC en un futuro. O sea, se estrena la próxima semana y aquí vamos a hacer el review, como siempre. Muy bien, próximo jueves sale, ¿no? El 20. Sí, entonces yo creo que aquí la estamos platicando el 27. Muy bien. En dos semanas. Perfecto. Pues bueno. Pero sí, ya se filtró, ¿no? Alguien, un güey en Twitter, ya vi esa cenita. Bueno. ¿Ah, sí? Yo no la he buscado tampoco, pero yo creo que sí ya debe de andar ahí en el guiño. A mí me salió en el feed, obviamente, porque siempre ando buscando esas pendejadas. pero me rehusé a darle play. Sí estaba muy tentado, pero dije no quiero ver eso. Bueno, pues nos vamos a esperar y aquí lo vamos a estar platicando. Pues ya está, se viene nueva película de Superman, y pues que le vaya bien al universo de DC, porque no solo de Marvel vive el ñoño. El hombre. Exacto. Sí. Entonces necesitamos de todo, ¿no? Saludos por ahí al Watan, sí, que está escuchando el programa. Dice, saludos, banda, los sigo en vivo y a todo color mientras el puerco aguante. Pues saludos a nuestro diseñador gráfico. Bueno, con eso cerramos la sección de noticias. Y vámonos a... ¿Hay que ponerle nombre a esta sección, ¿no? Cuando platicamos todo lo que vimos en la semana? El semaneo intenso, ¿no? Es como decirle. Porque pasaron cosas, ¿no? Primero, pues si quieren empezamos de menos a más, ¿no? Entonces si quieren empezamos primero con el final de temporada de She-Hulk. Que estuvo... Eso va para... ¿Qué puedes decir, güey? Basura. Pues la verdad es que sí me gustó. ¿Qué te gustó que saliera? Me gustó porque no es un típico final de las series de Marvel. Bueno, déjame poner una bonita imagen. Esta serie ha sido diferente a todas las que han puesto, en eso sí, estamos razón. La verdad, el episodio... Ay, híjole. Yo lo único que le rescato y que no entiendo para qué y qué van a hacer, porque en verdad va a ser una distorsión total de la historia. ¿Para qué meter al hijo de Hulk K? Es que no... Ahí te va, ahí te va. La verdad es que el episodio o la historia no es de nada. O sea, la historia no tiene nada. O sea, te plantean que le está yendo mal a ella porque perdió el control, le meten en un juicio, termina en la cárcel, firma unos papeles para que condicional, con la condición de que no se vuelva a transformar, va y se esconde a la casa de retiro de Blondie, ¿cómo se llama el compa este? Abomination. Abomination. Y resulta que todos los que la... le estaban molestando. Bueno, obviamente voy a comentarlo con spoilers, de una vez. Spoiler alert. Entonces, o sea, amigos, tengo que decirlo con spoiler. No hay otra forma de explicar esto porque no tiene pies ni cabeza. O sea, la historia no es de nada. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, exacto, no hay. Porque justo cuando todo se complica en el punto en el que la gente que quiere acabarla, o el King Hulk, es uno de los mensos que ya había salido ahí antes, que ni me acuerdo cómo se llama, de tan chafa que es. Es uno que le hablaba como pues así muy machista. Ni me acuerdo quién es ese vato. Pero la odia, pues. Entonces. Porque lo rechazó, güey. Exacto, porque lo rechazó. Exacto. Lo rechazó. Entonces hizo un club de Toby, porque eran puros chicos, en contra de ella. Bueno. El punto es de que a donde apuntaba esto es de que le habían robado la sangre para agarrar los poderes de Hulk, porque según él no lo merecía ella, y él sí. Se lo inyecta y se hace como una especie de Hulk. Abomination se convierte en Abomination para tratar de salvar a esta niña. Y que de hecho estaba mezclado con ellos nomás por el dinero. Y de repente llegó Hulk de no sé dónde, porque nos habían platicado que se había ido al espacio. Y llegó de no sé dónde también para ayudar. Y en ese momento detienen todo. Así dice ella, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y se sale del programa a romper la cuarta pared, como normalmente lo había estado haciendo. Se mete a otro programa que es como donde hablan detrás de las cámaras de Marvel. Se va a los headquarters de Marvel Studios. Se pone a pelear con los escritores. Y le dicen que quien es el responsable de esto es un tal Kevin. Y dice, pues quiero hablar con Kevin. Y dice, pues no te voy a dejar hablar con Kevin. ¿Cómo que no? Sí, tengo que hablar con él. ¿Caracterizar como Hulk? Sí. Dice, pues no, pues voy a dejar. ¿Cómo que no? Daría mi vida antes de que pudieras hablar con Kevin. Ah, pues voy a hablar en este momento. Y se va... Se burlan de eso, le intentan tener guardia de seguridad, obviamente no pueden, para ir a ver a ese tal Kevin. Al final sí entran, y el Kevin no es más que una inteligencia artificial, que es un robotcito que con algoritmos diseña las historias del mundo de Marvel, según esto. Que obviamente todos sabemos que Kevin era la referencia a Kevin Feige, que es el encargado de esto, ¿no? Sí, pero iba a romper la cuarta pared, tipo, o sea, la quinta pared, no sé, o sea, porque... Como ese cameo que hizo Stan Lee, ¿no? En Spider-Man, la serie animada, ¿no? Me pareció muy gracioso. Y se ponen a discutir el por qué sí, que no me gusta. Entiendo que sea una fórmula de superhéroes, pero yo no quiero esto, es mi vida, es mi show. Así que no, quiero esto y esto y esto. No quiero que él tenga poderes, es muy cliché. No quiero esto, no quiero esto. O sea, lo arregla de tal forma que dice, bueno, en eso sí tienes... Ah, y quiero más Matt Murdock, porque... También quiero estar con él, ¿no? Entonces, bueno, está bien. ¿Y por qué está mi primo aquí, Hulk? ¿Qué no estaba en el espacio? Bueno, es que lo necesitamos para... Y empiezan a hacer como cameos y guiños. Y mencionan a los X-Men. Y mencionan a la película de Hulk. Y mencionan que ella no va a tener una película. Y, o sea, se le salen muchas cosas que a la gente le gusta. Es mucho fanservice, pues. Corte A, regresan. Como que, ok, ya se arregló. Ya no vas a volver a hablar conmigo nunca jamás. Bye, vete. Ah, porque hasta se burlan, le decía, ¿puedes dejar de ser She-Hulk, por favor? Sí, claro, pero no lo hagas aquí cuando estés en cámara, porque nos cuesta mucho dinero. Y ya estamos usando todos nuestros recursos en no me acuerdo en qué. Entonces, la verdad te digo, todo eso es puro fanservice, es chiste de fanservice, que me gustó mucho. Pero la historia no es de nada, güey. O sea, porque corte A, regresan ni siquiera donde se habían quedado. Es como que ya está todo resuelto. Y del cielo cae Daredevil... Y luego de repente ya están todos felices y contentos, todo vuelve a la normalidad, o sea, es un final feliz. Y se queda, no sé cuántos días se va a quedar ahí en Los Ángeles para salir con esta chica y conoce a su familia. Y de repente llega Bruce y llega y dice que tiene un hijo ahí en Sakaar, porque ahí es donde él estaba. Y sale el hijo de Hulk. Y, o sea, te llenan de mucha información y muchas cosas, pero al final el episodio no es de nada, ¿sabes? O sea, no aporta nada. Exacto, no, no, exacto, nada, no, o sea, es de no nada. O sea, nada. Es un episodio para decir, mira, vamos a tener esto, esto, esto. Lo cual, por una parte está bien. Pero en el sentido de que el episodio y la temporada, que sí que la temporada no fue de nada, güey. O sea, terminó en nada. ¿Me entiendes? Y entiendo que sea como un chick flick, y entiendo que es como una comedia, y entiendo, o sea, todo te lo entiendo. Pero siento que al final no me diste nada más que fanservice, lo cual no sé si necesariamente es malo. Pero en el mero sentido de que la historia no llegó a nada y no fuera nada, pues sí, sí me deja como un vacío, así como que, ok, me gustó, pero no entiendo por qué. Ah, y por cierto, al principio, precisamente de este episodio, el intro, todo lo hicieron como el Hulk de Lou Ferrigno. ¿Te acuerdas? La serie. ¿Te acuerdas? Lo hicieron idéntico, idéntico, pero con ella. No más que con ella. Y también es otra vez es fanservice. Pero con ese aparato... No, todo igualito, Coloso, todo igualito. Entonces, volvemos al mismo. No se lo merece. Es fanservice, güey. O sea, al final del día es fanservice, pero no sé si necesariamente sea bueno, sea malo, sea... ¿Sabes? Y terminan con... Como este Abomination se convirtió en Abomination, pues lo metieron al bote, pero viene Wong por él y se lo lleva. Y se lo lleva Wong. O sea, quiere decir que este vato va a volver a salir, entonces... Pues bueno, hubo fanservice... Muchísimo fanservice, pero la historia no es de nada. Entonces, no sé si alguien más lo vio y quiere comentar algo. Sura. Yo no lo vi, pero por lo que me platicas, o sea, reconocieron que tienen malos escritores, que no sabían qué hacer con la propiedad, de que la historia no iba a llegar a ninguna parte, que tenían que exprimirlo de alguna forma. Ajá. Y que al final, cuando no saben qué hacer, y simplemente, bueno, pues no sabemos qué hacer, y hacemos una pendejada así para que sea bien graciosa la cuarta pared, sin ganarse el fanservice, güey. Porque, pues no, o sea, es como decir, somos unos ineptos, vamos a gastar mucho dinero y no sabemos hacer esto, y nos salen mal los efectos especiales porque cuestan dinero, y vamos a decir lo que ya no lo queremos hacer por lo mismo, bla, bla, bla. Y se cagan en sí mismos, o sí, sea. Y pues, ¿sabes qué? ¿Cómo hubiera funcionado ese concepto? ¿Hubieras hecho webisodes? Exclusivos de tu canal de YouTube o lo que tú quieras, y hacer clips pequeños de She-Hulk con los cambios que tú quieras, con menos tiempo diciendo She-Hulk, porque pues por lo visto ninguno de los episodios anteriores lleva ninguna parte, y eso es como que no sé si sea muy meta de que algunos fans se van a agarrar lo que sea nada más porque sea de Marvel y van a admitir que no tenían un buen producto en las manos y aceptarlo simplemente en ojalá esto y pues ya. Ya no sé. Se me hace como que no estuvo chido. Honestamente, las series que han hecho de Marvel, para mi gusto personal, no han sido muy buenas. O sea, hay que me regañe Coloso que amó Loki. Pero honestamente, para mí... Me gustó más Moonlight. No han sido tan... Creo que esa es la que tiene un poquito más de ahí de ¿cómo no son? De plot twist y cosas, pero... Sobre todo el final. Pero todas las demás. Wanda crea un mundo para terminar en nada. La de Hawkeye no es nada. La del Capitán América no es... Ya te lo había dicho aquí. O sea, es como que me gusta, pero llega a nada tampoco. Entonces... No sé. A mí la única que había visto aparte de esta fue la de WandaVision. La demás pues, no, nunca me dio el interés de nada más. Pero WandaVision me gustó muchísimo hasta que se acabó. Porque, como dices tú, no llegó a nada. Porque hubiera estado bien padre de que ella hubiera sido la misma villana de eso y que no ocupabas a la otra bruja, güey. Porque ella, por lidiar con la depresión, ¿sí?, de todo lo que hizo, todo lo que dañó y que hubiera tenido ya consecuencias, hubiera sido algo súper increíble que Marvel nunca hubiera hecho en una película y se lo hubiera ganado y así, pero no, como que aterrizó al pueblo y todo y se fue, y otra vez en Doctor Strange, Multiverse of Madness, vuelve a ser la villana y otra vez como que pues no, como que sí están relavando ese tipo de historias. Y luego para cómo quieren hacer Agatha, quieren hacerla, sí, una serie, güey. La van a hacer. No mames. Va a salir el próximo año. Pero bueno, entonces... Pero, sí. Dale, Neto. A mí todas me han gustado, excepción de esta. O sea, todas para mí sí han llegado a algo. Wanda, que fue la primera que sacaron, excelente. El final no me gustó porque fue algo así como... Ah, ¿tu mamá se llama Marta? O sea... eso fue algo que no me gustó. O sea, con las visiones ahí. Pero te da mucho pie a lo que sigue también. O sea, a el multiverso de la locura en cuanto a la película y la posibilidad de meter a, al White Vision en los New Avengers. O sea, sí. ahí y los nuevos, o sea, nuevos personajes que van a ir entrando. O sea, hasta ahí va bien. Sí. Falcon and the Winter Soldier también, ya se cortó ahí el coloso. A ver, déjame poner, arreglarlo aquí. Wanda, Falcon and the Winter Soldier también te abre toda la posibilidad de los nuevos personajes que sacan el Capitán América frustrado, te abre la posibilidad de la nueva película que ya se está haciendo de Falcon. También abren la posibilidad de meter otra vez se me fue el nombre, al del brazo mecánico. A Bucky. O a Bucky, el soldado del invierno. Soldado del amor. Soldado del amor. ¿Cuál fue la otra? Loki. Uf, a Loki a mí me súper encantó. A mucha gente no le gustó. Yo soy de esos. A mí me gustó mucho. No me gustó mucho la parte de Kang, pero también ya. Pero es a dónde va. ¿Es a dónde va esto? Va hacia las nuevas películas de Avengers. ¿Cuál fue la otra? Moon Knight. Me gustó porque fue más sangrienta, o sea, fue más real. Pero fue más inteligente también, y el final es lo mejor. El final te lo dejan, güey, dame más, o sea, no me dejes ahí. Pero esta de She-Hulk, o sea, nada. Las introducciones que hicieron de personajes, para nada, no entiendo para qué los metieron, o sea, lo único bueno de toda la serie que yo rescato es el intro, que también se me hace que fue demasiado para ella. El intro tipo ochentero con el Hulk de Lou Ferrigno. Y que, ay, no sé qué van a hacer porque no tiene sentido. Se brincaron como 300 años de historia en cuanto a la introducción de Ska. Acuérdate que bueno, recordemos que son adaptaciones, ya lo sé. No, pero tiene sentido. No, esa parte no creo que carezca de sentido, porque Hulk ya había estado en el planeta. Entonces supongo que se divirtió allá y había dejado su semillita por allá y le dijeron, no te hagas loco. Entonces, pues, o sea, eso tiene sentido. Sí, está bien. Pero te brincas toda esa parte donde la nace sin papá, lo crían, la mamá le enseña los poderes que adquiere, luego obtiene los poderes de Hulk, ya que crece, y cuando se entera que es Hulk y que puede buscarlo, se pone a buscarlo y lo encuentra, se pelean se pierden muchas cosas de la historia para que cuando llegue, si te fijaste, sale detrás de Hulk así como un niño tímido, sumiso, verde y grandote. O sea, pero no sabemos qué pasó en el planeta, ni sabemos qué va a pasar después. Creo que ahí podemos... esa parte, no me quita el sueño, pero en realidad... pero no es de Hulk, es de She-Hulk, entonces... Acuérdate que usan la serie es como un trampolín, sí, para que te complemente la historia que va a apuntar a una película. Como en los cómics, de que estás leyendo Spider-Man, pero aquí conoció a alguien y quieres saber de esta historia, bueno, compra el del otro compi. Pero la bronca es, sí entiendo el punto de Neto que dice que, o sea, de momento están fracturando la historia y de momento no te están prometiendo una película de Hulk. Sí. ¿No? Y menos porque... O sea, es cada parte de su historia y parte importante de su historia es que derrota a Galactus, o sea, porque Galactus quiere comerse el planeta, Scar, ¿cómo se llama? Sí. Ese güey, lo derrota y luego posteriormente ya se empieza a ver eso, que busca y encuentra Hulk y se pelean, pero luego se da cuenta que no es el mismo Hulk bestial que fue en la guerra de Hulks, la chingada, o sea, oh, al rato van a meter a la otra hija de Hulk también. O sea, digo, si no sabían, tiene una hija también. Es que acuérdate que todo lo que van en el MCU es adaptación y puede no pegar. O sea, realmente no me quita tanto el sueño. Está bien, entiendo que tiene su mundo, tiene su cómic, pero ahorita no, no van a andar por ahí, ¿verdad? Ya te están diciendo que no van a ir por ahí. Exacto, pero se junta el hambre con las ganas de comer, decía un tío. O sea, primera parte, estás cambiando la esencia de los personajes para la adaptación, lo cual tiene la libertad de hacer lo que ellos les plazca, pero particularmente con Hulk, y el que ahora le pasó a Abomination, de que de una película a otra ya son diferentes, y tú nunca viste esa transformación, ese arco de ese personaje, de cómo es que llegaron a donde están, cómo es que llegó a ser Profesor Hulk, cómo es que llegó en Thor Ragnarok ahí y empezó a ser un gladiador. O sea, eso es una película para sí mismos. O sea, ese tipo de brincos entre una película y otra es de que, pues bueno, o sea, a la otra, pues Hulk va, no sé, va a ser emperador de algún lado y no sí. Te vas a cuestionar por qué, porque simplemente, O va a estar viejito, ¿verdad? Y ya va a estar ahí, ¿no? Sí, y va a salir con Old Man Logan, ¿no? Ay, estaría bien chido. Sí, va a salir y va a salir Logan de su estómago, güey. Sí. Madre, eso sí estaría con madre. Sí, eso estaría con madre. Mira, spoiler alert. Mira, bueno, dale, termina, perdón. Sí. No, ya iba a hacer un pivote, pero dime, porque quería hablar de Werewolf by Night. Ahorita cambiamos, entonces, nada más, pues nada más para cerrar, estimado podescucha, si usted no ha visto She-Hulk, yo creo que no es la mejor recomendación de una serie de Marvel. Es graciosa, es una serie para no tomarse en serio, y creo que, pónganlo así, lo más importante de esta serie no es la serie ni el personaje. Lo más importante o lo que más me gustó fueron los cameos. Entonces, cuando de una película, de una serie, lo más importante son los cameos, pues, o sea, ¿sabes? O sea, quiere decir que el producto principal o el core, pues, no vale madres. Entonces, y es una lástima porque, o sea, ya todo el mundo va a recordar a She-Hulk como que, sí, de ahí fue un trampolín para Daredevil. Exacto. Exacto. Dices, eso sí es machismo, para que veas. Exacto, pero bueno. Entonces, eso es machismo. Sí, te sirven una nieve y nomás te comes la cereza y fue lo mejor de la nieve. Exacto, entonces, pues ahí para que lo tome en cuenta. Si le gustó, pues qué chido que le gustó, disfrútelo, ya está ahí completa en la plataforma. Y si no le gustó, pues bueno, Marvel va a seguir sacando cosas, no se preocupe, va a seguir sacando más barajitas. Dale. Va para la puerta del refri de Jeffrey. Muy bien. Vámonos. Perfecto. Por cierto, Marvel atrasó muchas películas porque perdió al director de Blade 2. No solo eso, no solo fue por eso. Fue por la película de Spider-Man. ¿Cuál? La que sigue, la Spider-Man 4, no sé cómo decirle ahora. Ya no hay Holmes. Pues. Home Run. Pero ya está en. ¿Cómo se le dice cuando? En preproducción. Pero recordemos que Spider-Man en las películas es de Sony, entonces es una coproducción entre Sony y Marvel. Sony pone el dinero, Sony dice cuándo se estrena, cómo se estrena, y Marvel les hace todo lo demás, ¿no? Y las ganancias son casi todas para Sony. Entonces, Sony se queda con el más de la mitad del porcentaje de la taquilla. Pero Disney se queda con toda la mercancía, las películas, las figuras de colección, la ropa y todo eso. Entonces, pues le va mejor a Disney en ese sentido. Pues bueno. Pues sí, Sony no hace nada y pone la lana, pero pues sí, es inversión segura. Pues es que Sony quiere estrenarla en verano del 2024, si no estoy mal. Uh-huh. Y choca con unas películas que ya había anunciado Marvel, Disney, pues, entonces tuvieron que recorrer algunas, como la de Deadpool y no me acuerdo de la otra. Sí, pues hace un mes que fue el D23 y había anunciado las fechas y ahora las movieron. Sí. También escuché un rumor de que alguna de las series, creo que también, no sé si es a raíz de lo de She-Hulk o no, pero muchas de las series que habían anunciado, algunas las van a recoger para hacer película en lugar de serie porque la historia no daba para tanto. Ese es un rumor, no me consta. Pues vamos, si es cierto, a ver qué pasa. Bueno, ¿qué más traemos? Pasaron más cosas en semana. ¿Quieres hablar de la película? Werewolf by Night. Falta nada más. Que estamos hablando De Marvel y luego brincamos a House of Dragon. Dale. Sí. Y me encantó Werewolf by Night. Es con Gael García Bernal. Ahora tengo un charolastra en Star Wars y ahora otro en Marvel. Órale. Se me hace lo más original que ha hecho Marvel desde nunca. O sea, está bien bonita. Justamente a mí, yo que amo el cine, recientemente había compré estas en 4K, que son las clásicas de los monstruos. De Drácula, Frankenstein, el Hombre Invisible y el Wolfman. Vienen en Blu-ray en 4K. Porque estas son muy significativas para el cine de terror en Hollywood en general, y dieron un parteaguas en ese sentido. Y esta serie, pues como saben, está en blanco y negro. Ándale. Tiene esa iluminación igualita de los años 30, donde a veces está la escena muy oscura y nomás se ven iluminados los ojos de las personas. Esa cosa que está aquí en la imagen ahorita es un muñeco, güey. O sea, lo hacen como unos efectos y se mueve todo animatrónico. Tiene muy buen guión. Me gustó que no se comprometieron ni a hacer película ni a hacer serie. Dura 55 minutos ya con créditos. Y es un TV special. Es un especial de televisión por Halloween. Es un one-off, si tú quieres. Tiene todo, hasta las criaturas están hechas muy prácticamente. Obviamente, sí tiene sus efectos especiales modernos. Menos Man-Thing, bro. Exactamente. Y. Muy carismáticos los personajes, haces clic con ellos de inmediato. Está muy bien producida. La dirigió Michael Giacchino, que usualmente es compositor. Él hizo la música de Rogue One y de varias películas de Marvel. Al momento ha dirigido un episodio en Star Trek. Y ahora este especial de televisión. Es muy buen director. Y obviamente también sabe muy bien los cues musicales. Y se nota que ama las películas de ese periodo de blanco y negro. Se ve muy pro. O sea, para ser alguien compositor. Yo vi y dije que director hice. Y lo investigué, lo mismo que acabas de decir. Dije, ¿qué pedo con este vato? O sea, se ve con madre, güey. Toda la película se ve como que ya tiene así, como que ya tenía la espinita de hacer algo así. Y sabe dónde, como. Es un buen narrador de historias. Me encantó. Y no dependió del guión, de las palabras. Dependió mucho. Obviamente, todo lo que pasa en la pantalla es un guión. Pero hacía muy buen cue visual. Y hasta la imagen la supo así ponerle granito de film antiguo. Se siente como si lo hubieran filmado hace décadas. Oye, ¿viste el detalle de las, como dice Tyler Durden, de Cigarette Burns? Salieron dos, tres veces, sí. Sí. Sí, como si hubiera gastado la cinta. Y también el intro con la orquesta y el logo así tridimensional fijo de Marvel Studios. Se me hace lo mejor que ha producido Marvel en Disney Plus. Órale. Por ser original, porque hay mutilaciones, porque hay sangre, está elevado de tono, o sea, no llega a ser para adultos totalmente, y como es blanco y negro, te puedes llevar la sangre sin problemas. Como, no sé, recuerden la película de Kill Bill, hay una parte que está en blanco y negro, y la tuvo que poner en blanco y negro Quentin Tarantino, porque cuando le estaban haciendo el rating, decían, esto ya no es para adultos, esto ya es clasificación X, porque ya es demasiada violencia. Sí, demasiada sangre, entonces la puse en blanco y negro y resolvió el problema. Pero sí, véala, está muy padre, más ahora que la Spooky Season, que era de octubre. Y el gran talento de Gael, muy versátil ese muchacho. Oye, pero me encantó mucho, tiene varios viejos, o sea, ¿te acuerdas esa escena donde van a aprender a entrar en el laberinto? Y luego se escucha un ruido así como que, y luego va entrando uno, ¿verdad? O sea, lo acompaña perfectamente con el corte de cámara. Sí. Y los escucha a través el corno ese, ¿verdad? Y luego otro personaje donde dice, incrementa, va increciendo lo que es la amenaza, ¿no? Lo que. Y o sea, tiene uno que otro jumpscare bien utilizado. Sí, bien. Pero dices, o sea, están. Por eso desde que me llamó la atención, ¿quién dirigió esto? Se ve muy artístico, se ve muy pulido, se ve muy bonito. Y ahora, imagínate lo que puede lograr el vato en un largometraje. Si lo hizo esto, güey, y nos dio así tesoritos para nosotros. Y ahora, el Gael García, güey, el traerte personajes, el talento es como ellos, ¿verdad? O sea, que dicen, oye, no quiero que me encasillen con un personaje, la madre. O sea, no quiero usar un disfraz y la chingada. Bueno, o sea, no te preocupes, o sea, otro güey lo va a usar, güey. Nomás tú pon la cara, güey, o sea, algo así. Permiten que talento, güey, venga y aporte aquí a lo suyo, güey, o sea. Me encantó bastante el proyecto. O sea, fue algo inesperado, no lo veíamos venir, güey. y te remonta a esa época donde los cómics eran así de que como los de los cuentos de la cripta, ¿no? O sea, los cómics de miedo de antes, ¿no? O sea, donde un mundo con superhéroes, ¿verdad? Y los niños prodigios, ¿verdad? También existen estos, la otra variante, ¿no? Que puede existir y si esto es cierto, ¿no? O sea, y no, el complemento de la historia está perfecto, me encantó. Y eso que mencionas de que cuando pasaba algo y usaban el cuerno de boom, porque eran los efectos de sonido de antes, porque antes pues, no había sintetizadores ni nada y lo tenías que hacer con algún elemento de la orquestra. Y sí, los jumpscares muy, muy, muy bien ganados y nada baratos. Es una obra de arte esa cosa. A mí, obra de arte. Pues ahí está la sección, la recomendación del Recomendorama, traído por Sir Mephisto. Está en Disney Plus y dura poquito, dura 50 minutos con todo y créditos. Entonces, pues ya a mí ya me la vendiste y eso que no soy tan fan de los monstruos, dicen por ahí. Ya me la vendiste. Entonces, la recomendación de esta semana es Werewolf by Night, ahí en Disney Plus, de Marvel, de hombres lobos y demás monstruos, ¿no? Sí. Ojalá saquen segunda parte, ¿no? Ojalá saquen otra parte de esta. Sí. O hagan más experimentos así con películas de épocas pasadas, así tipo de vaqueros o algo, no sé. Que metan a Frankenstein o algo así, güey. Estaría con madre. Estaría bien. Pues bueno, ahí está la recomendación para Halloween, que ya viene. Sí. Perfectísimo. Sí. Bueno, ¿y qué más pasó esta semana? Episodio número 8. ¿Siete? ¿House of the Dragon? Sí. Sí. Creo que es el 7, quedan 2. Ah, ¿van a ser 9 nada más? No, 10, o sea, vimos el 8. El 8. A ver, ¿cuál vimos? ¿El 7 o el 8? Dáquela. Creo que vimos el 8. Déjame. Le pregunto. El capítulo del pasado domingo. Sí, sí fue el 8. Oiga, ¿quién lloró al final? ¿Quién lloró al final? Híjole, no tanto, pero sí. No lloré, pero. El Rey Viserys, güey. O sea, personajazo, güey. Voy a poner la imagen de él. Sí, la sí, mola mejor... de fortaleza, güey. Y tenacidad, cabrón. Güey, es la mejor actuación que he visto en varios años. Una actuación deliciosa, súper sutil, muy bien lograda. Y obviamente el maquillaje le ayudó bastante, pero güey, cómo caminaba, cómo se torcía, sí. Cómo se estaba muriendo el pobre vato. Spoilers, tal vez, pero cómo se movía así. Porque es alguna clave de que todo lo que tú haces frente a la cámara se ve falso. Entonces la sutileza que tú ves tiene que ser todavía menos sutil cuando estás haciendo un performance, una actuación. Que no se hubiera esperado, ¿verdad? Esa actuación estaba deliciosa, güey. Estaba súper exquisita. Y ese no me extrañaría que le diera un Emmy a ese vato por esa escena, nada más. Pues por todas, porque sí estuvo buena su actuación y su presencia, su interpretación, ¿no? Sí, o sea, la psicología, incluso el personaje, siempre está sintiéndose menos porque él nunca hizo una guerra o una conquista, pero su guerra era o es, bueno, interna, familiar, o sea, con él primero, con él primero, sí. Y luego con su familia. No, eso yo creo que fue más épico, güey. Es que se pasó de benevolente, de bueno. Pero es que el rey se murió en el primer episodio. Sí. Porque ahí tuvo, yo creo que la pérdida más grande, ¿no? O sea, él como que, siento yo, que él como que aceptaba su castigo de que me está yendo mal, pero es porque hice esto. O sea, lo que hace en el primer episodio, ¿no? O sea, que le cuesta su esposa y le cuesta su hijo. Entonces, como que él acepta esto, pues todo lo que le pasa, o sea, su enfermedad, la onda de su, lo que ustedes dicen de la conquista, la onda de su hija, de su descendencia, o sea, todo como que lo abraza, o sea, nunca es como que, ¿por qué me pasó eso? ¿Sabes? O sea, nunca reniega y trata de hacer lo que mejor puede, ¿no? Y al final, podemos ver su fortaleza de que se estaba muriendo. ¿Supimos de qué se enfermó? ¿Era lepra o qué fregados era? No, que haya sido lepra, pero era algo similar. Yo pensaba que era la diabetes, porque se lastimaba y no se le sanaban las heridas. Era, era lo que le pasó a la mano derecha que estaba enamorado de Daenerys en Game of Thrones, de que se te pone la piel negra, pero sí pero se... Era de los hombres de piedra, ¿no? Tenían una enfermedad así. Sí, algo así. Como que era algo de eso y se le estaba carcomiendo, haciendo necrosis la piel. Y sí, una especie de principios de lepra. Pues, pero como pues, que no era lepra. Pues no sé, el chiste es de que el compi se rifó con su actuación. Obviamente el tiempo pasó. Vemos que todavía hay rencillas entre las descendencias de la tanto de la reina como de la princesa. Y los otros que están peleando allá por, ¿cómo se llama? Donde están los negritos con pelos güeros. Los terrenos, los Velaryon, güey. Que, güey, el rey, el que era el rey de ahí, se lo está cargando el payaso porque se fue a agarrar aventuras. Así empiezan explicándote. Y luego, El tío quiere quedarse con todo. Y, pues, qué bueno que le pasó eso porque le habló muy feo la reinera. Oye, pero hay un meme que dicen el Baemon Velaryon, ¿verdad? O sea, de repente, ¡ah, chinga! ¿Por qué estoy en el cielo, verdad? O sea, donde ni le había venido el vato. Por hocicón, güey. O sea, no se le anda hablando así a la esposa ajena, güey. Fue una mala idea del vato, o sea... Sí, todo el mundo sabía lo que dijo. Todo el mundo estaba consciente de eso. No se dice. Pero no se dice, güey. Ya lo habían visto. Sí, además es... Cuando surgió el problema, de que le rasgó el ojo el otro, o sea, quien vuelva a decir algo, le cortamos la lengua, o sea, y ¿para qué chingados abre la boca? Güey, o sea, es que aunque no hubieran estado avisados, el hecho que le falte el respeto a la reina en la corte, presencia del rey. Es muerte segura por cualquiera, y es traición, y es de los crímenes más graves de la historia, pero ese vato sabía que lo que le iba a pasar, dijo, va, me voy a morir, pero va a ser con mis términos, y yo voy a decir lo que tengo que decir, y la verdad va a quedar ahí. Pues vemos el poder del acero valirio también, ¿no? Oye, pero, o sea, eso no querer, no tener temor propio, güey, o sea, estás sentiendo, mejor quédate callado, pendejo, ya, güey, o sea. Digo, lana no le faltaba al güey. No, lo que quería, y como bien lo dijo la cuñada, o sea, el problema es que aquí todos quieren el poder, güey. Todos, tú querías, yo ya dejé libre que yo no fui la reina. Sí, ya lo superó. Pero mi esposo y tú están aferrados a que quieren el poder. Pero es que este vato dijo que no era por ambición. Él quería conservar la sangre de la casa Valerio. El linaje, porque, sí. Se iba a morir, se iba a acabar. Porque los morrillos no son hijos de ellos, ¿verdad? No son sangre. Exactamente. Eso sí. Pero, por ejemplo, le dio la opción la otra morra. Bueno, entonces vamos a pedir la viuda, vamos a pedir que entonces se queden como reinas las hijas de mi hija, que sí son sangre de mi sangre. Ahí sí, y no, el vato estaba aferrado a que él quería ser. Sí, él quería ser. Él pero, quería o sea, ser. ¿Viste la reacción de las hijas, no? En la última cena, ¿no? De así como que, bueno, tú te vas a casar con él, y esto, bueno. Sí, ellas no estaban... para nada en desacuerdo con eso, o sea. No. Y está bien. Al final de cuentas. Así es como arreglaban allá las ondas, sí. Así arreglaban, es que arreglaban las cosas. O sea. Fíjate que estaba bonito porque, o sea, en un capítulo anterior, en el funeral de la mamá, o sea, vimos cómo, o sea, ellas. Había cierto clic, ¿verdad? O sea, ellas aceptaban a los bastardos porque sabemos que son los bastardos. O sea, como que independientemente de la sangre o no, ¿verdad? Como que había cierto click, ¿no? Se portaban bien, güey. Y los otros güeritos son unos hijos de la chingada. Pues el del... ¿Cómo se llama? ¿El del parche? No me acuerdo cómo se llama ese güey. Y el otro güey que se acostó con las... Con la que cuida, pues, con la niñera. Sí. Oye, pero pinchato, el parche, pinchato intenso, güey. O sea, pinchato intenso. O sea, de tiro desde que lo vea, qué hueva me da este güey. Ojalá ese vato termine mal. Es que ese vato, imagínate, o sea, era buleado por los primos de chiquillo, se burlaban de él, era un puerco con. Y luego de repente tiene el dragón más chingón. Ese güey se le subió, se le levantó la testosterona y la moral y todo. Y Y vimos que también estaba entrenando bien cabrón, sí. Y a pesar de que no tiene un ojo y la sí. chingada, y, o sea, a él le ha costado más tener su posición porque él sabe que está en contra de los primos, que van a, ellos son los que los herederos al trono en un momento dado. Exacto. Sí. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa. Este, se está poniendo muy bueno. Entonces ustedes dicen que ese es el, ya nomás nos falta uno, es lo que están diciendo. Dos más. Ah, dos. Dos más. Este fue el 8. Entonces van a ser 10 episodios. Sí, van a ser 10. Híjole, pues oye, vamos a ver. Y estaba buscando ahí a ver si en algún momento habían mencionado la historia de Rhaenyra dentro del universo de Game of Thrones. Y sí, el principito Joffrey sí menciona sobre qué sucede con Rhaenyra. Entonces tengan cuidado si andan buscando referencias, porque se pueden spoilear de cómo va a terminar este pedo. Tengo entendido que hay un libro de esto. Tengo entendido que hay un libro de esto. Y entonces que hay mucha gente que ya sabe en qué acaba. Sí. Joffrey es el hijo más pequeño de Rhaenyra. No. En Game of Thrones, hay un Joffrey Lannister. Es un pinche rey cagapalos. Sí. Sorpresa, muere. Porque todos mueren en Game of Thrones, entonces... Te falta ver Game of Thrones, Ray. Tienes que verla, Neto. No te apures, luego la veo. Vela, Neto. La neta, vela. Y aparte, la daga que usa, que se queda Arya, es la misma que tiene ahorita el rey, que es donde la calienta si viene la leyenda de Fire and Ice. Sí, exactamente. Justamente. Así se van heredando, o sea, sí hay historia. Es que... el detalle yo creo que es eso, o sea, los reyes es como, si se acuerdan de una película de este güey de, de los, del tesoro de no sé quién chingados. Con Capulina la chica. el rey. El tesoro del saber. Da la historia completa a su sucesor. Y es lo que se supone que sucede en Estados Unidos. O sea, lo de... ¿cómo se llama este güey? Rapta al presidente para poder obtener información. El escritorio tenía una tablilla que tenía una clave para ir a no sé dónde. Nicolas Cage. Esa, güey, con The National Treasure, o algo así. Sí. La de los ángeles y demonios y esos güeyes. No, es Tom Hanks. Ando cagando fuera de la olla. A lo que voy es que solamente los reyes tienen la información completa de la historia y se la van pasando a su sucesor, es lo que entiendo. Por eso Güey, qué bueno que toca ese punto. Bueno, termina tu punto antes porque me emociona. Bueno, o sea, a eso voy. O sea, que no todos saben la historia real. O sea, la historia del pasado, vamos a ver si sigue siendo historia. O sea, solamente algunos saben y guardan esos secretos para sí mismos y sus casas. Entonces, pues es como en las artes marciales, güey. Un dojo tiene solamente información sobre sus técnicas y los demás no. Güey, sigue. Dale, ese era mi punto, nada más. Güey, es que qué chingón que le empezó a decir a Rhaenyra, el rey, acerca del príncipe Aegon de hace siglos, de cómo hizo la conquista y la madre, ¿no? Y luego... todo confundido y fuera de contexto, le empieza a continuar la historia diciéndosela a su ahora reina, que ella no sabe nada de la leyenda esta, y piensa que está hablando de Aegon, de su hijo, no del güey que vino hace siglos a conquistar el pedo, y que ella lo agarra de que, yo tengo que unir al reino, entonces le da la información toda mal, toda catrapeada, y nadie va a saber qué pedo por mucho tiempo. Y supuestamente esta guerra obviamente ya dividió al reino, pero que es muy desastrosa y casi lo destruye. Entonces, esto se va a poner todavía más sabroso. Sí, se va a poner cachetón. Estuvo buenísimo la escena. No sé si esta parte va a terminar con el rey loco. O porque lo del rey loco es como 200 años. Pues sí, pero hemos dado varios brincos. Entonces, no sé si... Pero bueno. El punto es que la historia se puso... La historia ha estado buena y se puso mejor Y obviamente va a haber aquí una discrepancia entre quién va a heredar qué, porque se ve que cada quien va a querer jalar agua para su molino. Y espero yo, o me imagino, que va a haber una guerra ahí entre la reina y la princesa, ¿no? O sea, para ver. No, pero ya aparte ya sabemos que el Daemon Targaryen ya se ganó el corazón de todas las reinas. Porque a todo mundo suspira por ese güey ya. Pues sí. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad es que está muy entretenida, muy divertida. Si usted no la está viendo, es la recomendación de que esto sí no le va a fallar. Tiene moronga, tiene sexo, tiene muy buena historia, muy buenas actuaciones, tiene dragones. Entonces, pues si usted es fan de Game of Thrones, le va a gustar. Y si no ha visto Game of Thrones como Neto, como quiera le va a gustar, está muy bueno. O sea, si no lo has visto, no, digamos... No depende de... Exacto, no. Exacto. Y si ya la viste, pues vas a ir como que, ah, mira esto, mira aquello. Por ejemplo, la daga, que ya la platicó ahí Mephisto. O sea, y hay detallitos y guiños, pero obviamente, aunque no la hayas visto, se disfruta mucho. Entonces, pues la recomendación, ¿no? Tengo una duda, pero uno de los dragones de Khaleesi es se llama Viserys, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pues que repiten los nombres. Ya también dijeron que uno de los nuevos hijos de Rhaenyra se llama Viserys también. Sí. Pero bueno, ahí está. House of the Dragon esta semana, muy interesante. Nos quedan dos, ya sabe que sale todos los domingos por HBO Max. HBO Max, patrocínanos. Y ya, ¿no? ¿Qué más tenemos esta semana? ¿Ya es todo? Para Andor. Darle el tema. Andor. Ah, ya Andor. Y ya llevamos 1 hora y 11 minutos, muchachos. Vamos a darle con turbo. A ver, ¿qué pasó en Andor? Ahora sí ya entraron a la misión. Pero ya con turbo, porque es ya me salgo. Estuvo bien, vergas. Estuvo bien chido. Así, literal. Es el episodio 6, ¿no? Sí. Pues mi teoría de cómo les iba a fallar la misión no fue correcta. Qué bueno. Porque, pues, quiere decir que le echaron más coco que yo. Estuvo muy bien el giro que dio del final. Todo, güey. Chingón, o sea. No, sí, como dices tú, todo, o sea, todo estuvo excelente. Si vamos a spoilear, o sea, las muertes, los engaños que hubo. Yo no quisiera spoilear, no sé cómo, podemos. Las parejas que ya estaba pintada. Parejitas, porque hubo parejitas ahí. Tío, ya estaba pintado porque ya lo habían mencionado, ¿no? Porque esperaba eso, pero. No sé, estuvo muy bueno. El final del capítulo se quedó así como que chingado. ¿Por qué nomás ponen un capítulo? O sea, síganle. Estoy de acuerdo contigo, Neto. La verdad es que lo que les había platicado, ¿no? Para mí empieza muy lento. Y ya hasta donde nos habíamos platicado anteriormente, estábamos justo antes de empezar la misión, o para saber de qué chingados va todo esto, ¿no? O sea, en qué va. Entonces, en este episodio, además de ver la misión que sucede, que es lo que yo estaba comiendo las uñas porque sucediera, pasan varias cosas. Obviamente, algo sale mal. Obviamente, hay personas que mueren. Obviamente, hay cambios. O sea, pasan muchas cosas, pero entre una de las cosas que pasan, que para menos para mí tiene mucho valor, es ese es el punto en el que Andor se convierte en el rebelde, o bueno, cree en la causa, y, o sea, en este episodio se siembra la semillita de ser ese pues luchador por caudillo. La causa rebelde, ese caudillo, gracias Neto, por la causa rebelde. Aquí se siembra esa semilla porque recibe un regalo de alguien. Y y la forma en que sucede, en el momento que sucede y de parte de quién, es como que aquí está, aquí con esto va a iniciar. Y obviamente más todo lo que ya dije, ¿no? O sea, vemos la misión, vemos quién está detrás, vemos, o sea, todo lo que sucede, cómo les va, qué pasa. La verdad es que es un episodio muy muy redondo, muy completo, muy bueno. Sí. No sé qué opinen los demás. Coloso. No, dale tú. No lo has visto. No lo he visto. Güey, está bien bueno. Era ese o Werewolf by Night. Entiendo. Y me ganó más la nostalgia. Te entiendo. Bueno, mira, a mí me gustó de que todo... No por nada se tomaron todo un episodio para explicarte cómo iba a ser la misión y quién iban a estar y cuál era la apuesta de cada quien. Medio explicarte, porque pasan más cosas. Sí, todavía hay explicaciones durante el... Sí, pero de que se ponen a marchar y ahora ves por qué estaban marchando así y quién iba a hacer qué cosa y por qué se iban a separar, etcétera. Y como dices tú, empieza... Tú ya sabes como que qué va a pasar, pero estás tenso y estás a la orilla del asiento y estás viendo qué va a pasar y cómo va a suceder y qué va a pasar acá. Chin, esto no está saliendo como a plan. Se están tardando mucho aquí. Y todo eso lleva una pauta y un ritmo bien cabrón, bien bonito, igual bien actuado, muy bien argumentado. No hay accidente argumental aquí, o sea, todo tiene un punto y un porqué, una causalidad en el guión de lo que se espera que suceda, de que la comunicación la habían bloqueado un canal y después alguien más lo puede interceptar. Y ¿te acuerdas lo que les dije la semana pasada? Vamos a ver el ojo desde abajo y desde arriba y vamos a ver el caos arriba y la belleza desde abajo. Y lo vimos y se me hizo bien pinche bonito todo eso. También el giro al final, para no spoilearle al Dr. Coloso, como dices tú, o sea, dice, yo hice lo que yo sentí que ya se estaba encaneando con la causa, y aquí yo difiero un poco porque al momento de que dice ya se acabó esto, dame lo que me tenían que dar y yo ya me voy a LB. Yo ya me voy de aquí, pero como dices tú, le pusieron la semillita ahí. Y de los que quedaron sobrevivientes, siento que la senadora va a volver a agarrar al güey de antigüedades y va a volver a pasar algo. Y ya ves que ya convocaron una junta en el cuarto ese blanco donde están los almirantes. Digo, de aquí nadie sale, de ahí en sus casas que esto va para largo, saquen su lonche y vayan al Oxxo por unas papitas o unas cocas. Y aquí se quedan hasta que esto se arregle. Y siento que esa suite de crisis va a funcionar para que después regrese el güey que estaba con su mamá comiendo cornflakes. Va a llegar y decir, ese es el güey que están buscando ustedes. Y algo va a pasar por ahí. Es mi corazonada. Pero sí, muy muy buen capítulo también. Muy, muy sabroso. Excelentísimo. Otra de las series que yo recomiendo. Te recomiendo. Genial. Sí. A mí me pone un poquito triste por lo que mencioné anteriormente en el chat. Que dices, ¿sabes qué? Es que ha habido mame de todas las series de Star Wars que han sacado, menos de esta. Y me pone un poquito triste porque digo, realmente está muy buena. A mí desde el primer episodio me gustó bastante. Pero pues bueno, o sea, ya el tiempo dirá. Pero fíjate que a lo mejor no hay mame porque no hay mucho de dónde cortar lo malo. O sea, hasta ahorita, digo, no soy experto, no soy un conocedor ni nada. Simplemente me gusta, güey. Pero como que no hay dónde sacar algo negativo, güey. O sea, no, es que no. Tiene que haber, o sea, definitivamente tiene que haber, pero como muy que bueno. Por eso mismo no hay tanto mame en las redes sociales, porque ¿de qué le sacas? ¿De qué te vas a quejar? Incluso, sí, no hay nada que quejarse. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto. O sea, a mí se me ha hecho muy buena serie. Yo creo que fuera de los superhéroes, pues ha sido lo mejor que ha sacado Marvel en cuanto a series. Star Wars. Disney, sí. Bueno, Disney, vamos. Totalmente de acuerdo. La verdad es que, te digo, el episodio es bastante raro. Saludos, ahí en el chat está Jorge Adrián Cruz, que ya está reportando. Nunca nos falla el buen Jorge. Saludos. Saludos. Pues es que ya lo dijimos, es no sé cómo más decirle, porque el episodio cumple. Completa todo lo que nos había prometido y nos da un poquito más. Y aún así, a pesar de que ya sucedió la misión y ya hubo unos resultados, sabes que esto no para. Y que siguen más cosas. Exacto. Entonces, se agradece que sean episodios de 40 y tantos minutos. Y también no vas a encontrar memes aquí porque no generan los clics que podía generar un meme de She-Hulk. Claro, claro, obviamente. Te digo, la historia es bastante completa. Es que no sé de qué se pudieran burlar. La verdad es que lo que va creando o lo que te promete te lo cumple. y luego te da un poquito más. Entonces, pues la recomendación dicen, también es esta. Vean Andor. Como dicen, under promise and over deliver. Ándale. O sea, promete de menos y entrega de más. Entrega de más. Muy bien, me gusta esa frase. Bien ahí. Pues también está en Disney Plus, para que esta sí véanla. No tiene desperdicio, está bastante buena. Y este último episodio, híjole, tiene de todo. La verdad es que ahora quiero saber qué va a pasar. Es una serie donde los minutos y el presupuesto ha sido bien usado. Sí. Bien usado, a diferencia de otras series que ha sacado Disney como empresa general. Sí. Muy bien. Definitivamente. Pues bueno, con esto cerramos pues el semaneo intenso. Y ahora sí, vámonos al... A ver. Antes de que continúen, acá también en el chat del Facebook hay gente visitándonos. No sé cómo decirle Doña Mari, la señora Maricela, pero ahí anda viéndonos también. Saludos a la señora Maricela. Y Oscar... Mamá. Oscar GS, me imagino que es... Es primo mío. No, esos son iniciales de sus apellidos. Okay. Sí, es mi primate Durango de Gallos Pizza. Un beso, primate. Saludos. Nos pusieron un mensaje de spam que voy a tratar de borrar ahorita. ¿Dónde? No, pero es bien interesante, que es un trabajo. Ah, ya. Ya lo vi. Dice que tengo que invertir 20 pesos. Se me hace que seguro. Voy a invertir. Sí, pues no tiene quiebre, o sea, le das poquito y después te deposita la parte de la herencia. Nomás hay que... Sí. Hay que depositar, es una situación ganar-ganar, ¿no? O sea, sí. Oye, ¿qué te platico? O sea, la vez pasada vi cómo la gente casi caía que es que una aplicación que te paga por ver videos de YouTube, lo mismo que estás haciendo, pero que te paga. Pero, sí. ¿Qué crees? Tiene un costo, $39.99. Chema, había, qué pedo. Había un chiste o una historia hace mucho tiempo, ya nos vamos a desviar, pero ni modo, que decía, le doy el secreto para cómo ganar dinero rápido y fácil. Solo tiene que depositar dinero a esta cuenta y le di. Y hubo alguien que sí depositó, ¿y cuál es? Pues ponga un letrero como el mío, menso. Sí, ganas dinero. Era un clasificado, perdón. No, noticia de casi última hora. Sí. El Ser de Luz anotó el gol. Tigres 1-0. No sé quién es el Ser de Luz. Yo no sé quién es Tigre. No sé qué es el fútbol. Pero esta semana ganaron los Pats, amigos. Y con el backup del backup. Y perdieron los Bengalíes, chingados. Ander. Y también los Steelers, los madreazos. Sí, tenías que decirlo. Tenías que decirlo. Claro. No me patees mientras estoy en el piso. Bueno, está bien. Bueno, ahora sí, vámonos al tema de la semana. ¿Qué es? No, por eso lo vas a reseñar tú ahora. ¿Es que películas malas, películas tan malas que son buenas? Es correcto. Eso me suena así como ese, una vez dijo Polo Polo, una casa de chicas malas que están bien buenas. No sé por qué. No, bueno, pues querido, pues escucha, como bien mencionó mi querido carnalito aquí, gorrón, como siempre. Pero es el tema de la semana es bien simple, ¿verdad? Es como una especie como de pecados culposos, o sea, placeres culposos 2.5, porque de alguna manera sí es. Pero lo que pasa es que estamos hablando de películas que no realmente tienen mala producción, mala dirección, pero hay algo que te entretiene, hay algo que te engancha en esas películas. Nunca van a ganar un Oscar, no van a ser ni aclamadas por la crítica, pero es algo que a todos nos gusta, a nosotros, ¿verdad? O sea, por ya sea un triste accidente o un feliz accidente, como lo quiera llamar, ¿verdad? O porque simplemente, o sea, es una película que irreverente, ¿no? Y lo único que busca es divertir, ¿no? Así que quédese con nosotros, ¿verdad? Sí, para el complemento de la semana. Perfecto. A ver, entonces, ¿cómo va a estar la dinámica ahorita? A ver, ¿cómo va a estar? Vamos a estar mencionando cada quien su película que haya investigado, que le haya gustado, y tú empiezas, Ray. Yo... Sí, por andar manchando mis Steelers, güey, acá, corazón de acero, güey. No, yo no. Ah, sí, güey. O sea, no quiero probar el acero Valerio, en verdad. O sea, bien. A ver, bueno. Yo empiezo. Ah, bueno, dale, Neto. Ah, chingada. Neto al rescate. Es, Es que tengo varias, pero de chinga. No sé, me causó un conflicto este tema. A ver. Pero bueno, ver. Tú dijiste que tú, ahora hay muchas películas que son malísimas, pero que son buenas, chingale. O sea, por ejemplo, ahí va una. Que se supone es muy mala, que fue un éxito y que a mí me gustó. Halcón. Esa es muy buena película, Neto. Es una película mala, güey. No, esto es la capirotada del episodio. Sí. Eso es lo que te digo, güey. O sea, a lo mejor para alguien va a ser mala y para otros va a ser buena. O sea, Halcón es el de que está luchando. Perdón, el de las vencidas. Ajá, el de las vencidas. Sí, vencidas. Que se hace el switch así con la gorra, güey. Ajá. Eso es que padre e hijos, güey. Está muy chido. Sí, o sea, está bien. Para mí, en su momento, o sea, cuando yo la vi, me gustó y todo el asunto, y si la pasan, chance y la vuelvo a ver. Pero está catalogada como una película mala, güey. Que es buena. No sé si sea porque la producción o porque no hubo presupuesto, no sé, pero a mí sí me gustó por la forma en que tratan la relación padre-hijo, cómo interactúa con él, o cómo interactúan entre ellos, cómo pues realmente la aventura los une, o sea, si lo vemos fríamente, es un viaje de aventura y los une, se compenetran. Es algo muy similar como la película de Real Steel, pero tiene mucho más presupuesto y bueno, tienes a Wolverine. Entonces, de robots. A mí me pareció una buena película, pero resulta que cuando estuve investigando, es una película mala y que por ser mala, llegó a ser buena. O sea, digo, no sé. A lo mejor porque no era lo que se esperaba de Sylvester Stallone, por el recorrido de películas que tenía. Pero si vamos a eso, pues la de Oscar, no sé si la recuerdan. Esa es mucho peor película. Mala, pero mala. Mala, mala. Antes no mencionaste la de Para o Mi Mamá Dispara, güey. Una madre sí, güey. Bueno, y luego sacaron segunda parte, güey. Reventando en este instante, qué pedo, güey. Pero bueno, esa es una de las películas que yo encontré. Que es, ¿de dónde sacaron que era mala? Pero bueno. Yo no creo que sea mala, porque también una película mala, pues no te la pasas bien, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo traía la película de Shaolin Soccer. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, pero no, pues te la pasas curándote. No es de nada. O sea, su trama no es de nada. Son unos monjes Shaolin que se ponen a jugar fútbol y obviamente como dominan las artes marciales, pues tienen como poderes de Goku y hacen tiros bien locos, hacen cosas bien acá. O sea, pero en realidad es como... no es de nada. Pero para mí se me hace... termina siendo buena porque pues obviamente lo que... resalta la película serían los efectos especiales, los poderes esos que hacen con el balón, las acrobacias la y época, todo eso. Pero en realidad la película no es de nada. Pero a ver, Quique, creo que te estás desviando del enfoque del tema, ¿no? O sea, el tema aquí es películas realmente malas, pero o sea, no nomás porque sean malas porque sí, o sea, que porque tú lo dices, porque es que no, es de nada. Sino que realmente pero no van a ganar Oscar. Caigo no, como o sea, Neto, porque yo no me la pasé mal con esa película. A mí sí me gustó. No te la pasaste mal, yo tampoco. Y tengo gratos de recuerdo de esa película. Pero, o sea, si mal no recuerdo, o sea, tiene su crítica y tiene buena calificación. O sea, aquí Neto tiene un punto. La película tiene pésima calificación y estoy de acuerdo. O sea, es de las últimas películas de la casa productora de la Canon Films. 1987, 88, no me acuerdo muy bien. Y sí, o sea, tuvo una pobre recepción. Y pobre recepción de taquilla. Y pobre recepción de crítica de la madre. Pero sin embargo, es algo que te gusta. Y es algo que está muy buena. O sea, aclamadamente. La de Shaolin Soccer creo que no queda. O sea, fuera, güey. Ah. Bueno. Pues tampoco queda la de Halcón, en mi punto de vista. O sea, porque si tuvo producción. O sea, estrellaron un trailer dentro de una casa. O sea, no mames. Pero, o sea. La casa productora de Canon, si mal no recuerdas, o sea, en ese año, o sea, también estaba estrenando la Superman 4, güey, todo, y tenía serios problemas financieros. Y, o sea, realmente estaba dando como que patadas de ahogado, Y, o sea, no, la de Halcón no fue el rescate que ellos esperaban que fuera, ¿verdad? Le metían mucha producción y lo que quieras, ¿verdad? Pero críticamente hablando, o sea, críticamente hablando, no tuvo el punch que esperaban para poder rescatar el estudio Canon Films, si mal no recuerdo. Y a eso es a lo que me refiero, o sea, y tiene punto a favor neto, o sea, que realmente estaba mal, o sea, ha sido mal criticada, pero es un placer culposo, es una película bueno, mala. Entonces ya sé cuál. A ver, te la cambio por Robocop 3. Si te gusta, sí, es mejor. Porque esa sí está mal, esa sí está malona. Sí. Pero sí la termino de ver, la neta, o sea. Sí. Robocop vuela, le cambian el brazo, pelea con Robot Ninja. Pero, güey, o sea, sí está medio absurda. No sale el Robocop original. El matan a Luis. O sea, el guión se va al carajo. Y y el hecho de que Robocop vuele no salva la película, la verdad. ¿Ahí sí la atiné? Está más acertada. Sí, definitivamente. Muy bien. Sí, está más ad hoc. Está okay. Rozando así gusto culposo, pero... Sí, está rozando gusto culposo, okay. Pero, o sea, yo te preguntas, ¿qué la hace buena? O sea, tío, al menos comparándola con la serie... La serie live action que hicieron de Robocop y otras producciones que luego sacaron del personaje, pues, o sea, dice sí, o sea, eso es mala, pero es bueno. Ok, está bueno, pasa, Kike. Muy bien. Tú, José. Mira, para mí una película tan mala que es buena es cuando una película tiene una ambición y un objetivo y lo intenta hacer, pero todo le está saliendo totalmente al revés y lo contrario, al punto que cae en lo ridículo. Y te empiezas a divertir de eso que quisieron lograr y que no pudieron. Yo traigo ahí un par de ejemplos y para no chotear a mi amado Batman con Batman y Robin. Me voy a ir por Mortal Kombat Annihilation. Ok, perfecto. Es la secuela de Mortal Kombat de 1995, que es muy buena película. Sí. Obviamente está... No, ¿cómo dices eso? Tuvo unos efectos, güey. O sea, los efectos de Reptile de computadora están medio piteros, pero muy buenas coreografías, hubo fatalities, hubo sangre, hubo de todo. Y luego se quedan de que Shao Kahn está invadiendo acá la Tierra. Y la película, contexto, la película la vi con un compa en la secundaria. La consiguió pirata, güey. Y no era de guiño guiño de que la bajabas de ninguna parte. O sea, la consiguió una VHS en la pulga, así. Y la pone. Y todas las piratas pues se vean bien mal. Y que se empieza a ver todo así con el cielo morado. Y dije, ah, chinga. Está engancha tu película pirata, ¿no? Pero pues así es la película. En realidad se ve toda fea. Empiezan. Spoiler alert. Empiezan matando al pinche Johnny Cage. Que primero cambian al actor y lo matan, cambian a Sonya por la otra actriz estaba más chida y lo que sea, pero el punto es de que esta película supuestamente van a Outworld, que es el peor mundo de todos, el cielo está morado, las actuaciones están horribles, tú ves en una de esas de que salta, avientan a Sonya hacia una parte y cae encima de una piedra y la piedra se ve que se tambalea como gelatina, o sea, se ve que es una esponja, es que es un colchón, lo ves en la película. En una de esas peleas, el nuevo Raiden está peleando con otro vato y hay una escena que no están dando vueltas, como que se van a dar una patada, pero parece que están bailando, o sea, no se pegan así por dos giros. Hay efectos especiales donde saltan y se ve el croma verde atrás de los actores, o sea, de que bien mal pedo. Y hacen los primeros efectos de CGI de que de repente Shao Kahn se transforma en un dragón y Liu Kang también, y se ven las animaciones tipo cuando... ¿Te acuerdas cuando TV Azteca empezaba los protagonistas y era una animación de computadora ya en 1997? O sea, haz de cuenta que eso tenía más presupuesto. Y al fin de cuentas, o sea, malas actuaciones queriendo decir de que... Cuando se llama, Mother, you're alive. Too bad that you will die. Bien mal actuada, toda pitera. Quería lograr algo. A mitad de la película desaparecían personajes porque se les acabó el presupuesto. Porque ya no podían pagarle a los actores y simplemente los desaparecían sin explicar nada. Shiva, por tener los cuatro brazos, también valió pit, igual que Motaro. Sí. Pero, sí, entonces es una película totalmente ridícula que quería ambicionar una secuela de Mortal Kombat que no lo logró y Estuvo muy, muy, muy mal hecha. Haz de cuenta que ¿y por qué alguien te, agarró pero, una cámara. ¿Por qué terminó siendo buena? Digo, cuando de niño me gustó. Ahorita no te la veo, yo no te la veo ahorita ni amentolada. Sí, eso es lo que la hace, o sea, en algún momento te gustó. O sea, pero ahorita no la ves ni a mentada de madres, o sea. A mí lo... aquí, ya tienes crítica de la madre. Perdón, Colos, dale. No, bueno, es que nomás iba a comentar que yo tengo recuerdos de haber visto esa película en el cine con mi papá Raúl, güey. Y, o sea, porque no teníamos nada que ver, güey. O sea, íbamos a los miércoles del 2x1, güey, aquí en Monterrey, güey. Y el caso es de que, o sea, esa escena, justamente. O sea, yo de niño ves películas y piensas, no hay películas malas, güey. Porque si las hicieron, pues no tienes ese raciocinio, güey. Y todavía, creo que para mí la primera película que yo dedují que era mala, güey, era el episodio 1 de Star Wars, güey. Ya era 1999. Esta la vimos en 1997, si mal no recuerdo. Pero esa escena que acabas de mencionar, güey, la de Mother, you're alive, too bad you will die. O sea, recuerdo que la sala estaba toda silenciosa, güey. Y acaba esa escena y de repente alguien dice, qué mamada, güey. Y me dio un chingo de risa, güey. Me dio un chingo de risa. O sea, está... ¿Qué pedo con ese, güey? O sea, rompió toda la tensión en la madre, güey. O sea, por eso, güey, que dijo, qué mamada, güey. Y ya no le pude tomar seriedad a la película, güey. O sea, a pesar de que sale Cyrax, güey. Sale Motar, güey. Sale todo. O sea, dije, malísimo. ¿Qué pedo, güey? Es eso, güey. Eso es lo que la hace buena. De que te empiezas a reír y a divertirte con la película que no logró hacer lo que quería hacer y se convierte en un chiste ya sola. Ajá. Sí, literal. Es eso, básicamente. Doctor Coloso, es su turno. Sigue, te tocan. Ah, qué la chingada. Bueno, voy a mencionar. Voy a traer una película que es entre. Que es buena, pero es mala, pero es muy poco conocida, güey. Y está rayando un poquito en como un placer culposo, güey. Quiero empezar con esa, güey, porque es bueno, se llama A Freddy lo dediaron. Así literal, así se llama la película, güey. A Freddy lo dediaron. ¿Pero qué rayos? Ah, por cierto, les puse la música de Mortal Kombat mientras hablaban. Ya puse. Bueno, a ver si no, YouTube no nos infringe aquí daños. Pero bueno, Nata ya sabe cuál es, güey. O sea, el protagonista se llama Tom Green. Que es este personaje tan controversial, güey, que no se sabe si está actuando o si simplemente así es el güey, no sé, pero... ¿Y es así película... Eddie Godfingered o algo así? Sí, Freddy Godfingered, sí. Porque, o sea, es que es tan mala la pinche película. Es tan mala, pero, o sea, te diviertes como no tienes una idea. Bueno, al menos no había una película en toda la vida, que o sea, en mis 40 años de vida... Que me haya reído tanto con una película, güey. O sea, de principio a fin. O sea, con decirte que hay escenas. O sea, ¿de qué va la película? O sea, para que te des una idea, ¿no? O sea, trata de un vato prangana interpretado por este personaje Tom Green, güey, que es un canadiense comediante, güey. De un humor muy ácido, ¿no? Que prangana. Si no lo entiendes, o lo amas o lo odias al vato. O sea, simplemente así de va. Y sale este vato, güey. O sea, que pues es un bueno para nada, ¿no? Pero está siendo apacado, güey, por el hermanito chiquito, güey. Que es el hermanito chiquito, sí, pues sí le está yendo muy bien en la vida, ¿no? O sea, le sale todo bien, o sea, trabaja en un banco, güey, y la madre. O sea, los papás, o sea, consienten mucho al hermanito chiquito porque, pues, es el orgullo de la familia, ¿no? Y, o sea, el papá interpretado deliciosamente por un personaje que se llama Rip Torn, que es que si usted no lo ubica, es Z en Los Hombres de Negro, güey. Que ese señor, o sea, lo que hace a reír de ese señor es que es muy formal, es muy serio. Y, o sea, pero cuando se lo propone, o sea, en un papel te puede hacer llorar, pero en este papel te puede hacer reír porque es demasiado serio el vato, güey. Todo el vato interpreta el papel del papá, es que pues quiere sacar al hijo de o sea, de que esté de huevón. Porque típico hijo rebelde que dice, no, papá. Yo voy a ser dibujante y yo voy a salir adelante, o sea, tú no sabes, tú no me entiendes, y la chinga. Pero tiene, o sea, escenas donde el vato literal estaba jugando con un pene de un venado muerto, güey. O sea, literal le hace una felación a un elefante. ¿Qué? O sea, Sí, o sea, es este. El vato tiene una. O sea, si te lo platico, sí te vas a quedar. ¿Qué pedo, güey? El vato tiene una novia que es discapacitada. Y, o sea, la manera de excitarla a ella es dándole latigazos a las piernas. Y, o sea, y es este. Y el papá, o sea, no haya como, o sea, decirle al hijo: ya, güey, ponte a jalar, ya conseguiste trabajo o algo, güey. O sea. Y no, o sea, pobre señor iluso, ¿no? O sea, el vato piensa que va a sacar adelante a su hijo, pero no lo logra, nunca lo logra, o sea, y o sea, se termina. No es de nada la película, pero, o sea, sus situaciones, o sea, me traen, o sea, como, ¿qué decirte? O sea, el vato quiere impresionar a su novia, a su recién conocida novia, güey, que es, como te dije, discapacitada, pero luego el papá los cacha, güey, y luego le dice. Es este, ¿y tú qué? Pues bueno, pues estoy discapacitada. Bueno, sí, eres discapacitada o eres demasiado huevona, no sé, güey. Oh. O sea, ahorita eso sería como que, ¿qué? ¿Por qué hice eso? Cancelado, no, automáticamente. Sí, cancelado automático. O sea, la película sería cancelada inmediatamente, o sea, al día de hoy, güey. O sea, hay un diálogo que me da un chingo de risa, güey. Que el vato, el Tom Green, este güey, o sea, construyó una media luna en su casa, güey, porque el vato es patineto, güey. Una media luna en su casa y invita a su amigo, güey, que sí trabaja, güey, a que patinen, pero el vato obviamente viene de trabajar, güey, viene con traje, güey, viene con un zapato, o sea, normal, güey, y el papá dice, o sea, bueno, ya van a dejar de hacer ruido, o sea, porque está el vato, ta, ta, ta, ta, así, con los clavos. Y el vato dice, no, papá, pues es que tengo este proyecto, el vato empieza a gritar, güey, o sea, el vato, o sea, de desesperación, el papá le hace, ¡ah! ¿Quién sabe cómo, güey? Y el hijo contesta, tu papá está estreñido. Y me dio un chingo de risa cuando dijo eso, güey. O sea, el vato dice, ándale, pruébala, la chingada. No, es que no tengo un zapato adecuado. No, pruébalo. Y dicho y hecho, güey, la probó, güey, y se ve en la madre, güey. O sea, hueso se le sale, güey, la chingada. Y el Tom Green lamiendo el hueso. No, o sea, pinche edición está de poca madre, güey. O sea, la película... O sea, si tiene oportunidad. No sé si decirla, véala o no véala, porque no es para todo el mundo esa película, pero no había película en toda la vida que me haya hecho reír tanto como esta película, güey, la verdad. No, pues sí está complicado eso con los Tom Green, sí. Es Freddy Got Finger, entonces véala bajo su propio riesgo. Véala bajo su propio riesgo. Es tan mala, o sea, que hizo reír a Dr. Colossus. No, demasiado. Hasta chala Shaquille O'Neal en esa película mencionó, no recuerdo. Por Dios. Mala está. Híjole, mira que la de Stillman estuvo fea. Sí, imagínate. Muy bien. En fin. Bueno, pues bueno, yo traigo una película. Pero ya sigo yo. Ah, bueno, dale. Pues. Sigue neto. Híjole, estoy en una encrucijada. A ver, escúpelo, Pe. No sé si la vieron, a mí me gustó mucho y si la pasan la vuelvo a ver y si la pone mi esposa también la vuelvo a ver. Un paseo por las nubes. Ah, la de Keanu Reeves. De Keanu Reeves. Bonita, güey. A mí me gustó mucho, pero no sé por qué era también la catalogan como mala, güey. O sea, ay, güey. Y salen... ¿Quién es la muchacha? ¿Dónde? ¿Quién es la muchacha que sale ahí? No tengo idea de cómo se llama la mona. Aitana Sánchez Gillón, madres. Sale Angélica Aragón también, ¿no? Sale Angélica Aragón, sí. Sale... Sí. Anthony Quinn. O sea, tiene buen reparto. A mí me gustó mucho la película, si no la han visto, bueno, me imagino que ustedes sí la vieron, pero si... Yo creo que la vi porque sale quien... Saludos a Sorcerer Z que está ahí en el chat, por cierto, saludos. Saludos. Es una película de un vato que regresa de la guerra y se topa... Bueno, para poder subsistir... Se pone a vender chocolates porque no hay, o sea, en ese entonces una persona de la milicia que pues era difícil que consiguiera trabajo. Hey. Se pone a vender chocolates y se topa a una muchacha en un camión, así bien random. Se le vomita, güey. Sí, lo vomita porque está embarazada, pero pues resulta que quien la embaraza pues no se quiere hacer responsable del niño, entonces ella va de regreso a su casa porque pues ella estaba estudiando fuera. Entonces este acepta hacerse pasar por su marido, y llegan a la casa de una familia muy bien posicionada, dueños de un viñedo y un vino muy prestigioso por esa época, etcétera, etcétera. Y las peripecias que pasan para poder fingir ser que eran marido y mujer, total. A mí se me hizo muy, muy buena película. El reparto, no sé, no sé qué tan bien haya sido aceptada en la taquilla. Yo realmente nunca la vi en el cine. Yo la vi ya más bien en la televisión. Es que a mí se me hace que seguimos sin darle al clavo en el concepto de una película mala que es tan mala que es buena. O sea, todavía que la ves y sabes que es mala y le ves lo bueno que te divierte y ves lo ridícula que es, a ti sigue sin gustarte, pero te puedes divertir con la película. Sí. A ver. A ver, voy a dar otro ejemplo. Traigo... Por ejemplo, o sea, la que está mencionando Nato tiene un punto a favor, o sea, de que realmente sí está catalogada como una mala película porque es muy, muy, muy pretenciosa, güey, y es muy cursi, güey. Porque, o sea, cuando vieron el éxito que tuvo Ghost, La Sombra del Amor, güey, y al tener escenas tan icónicas como la del barro, güey, cuando están así, güey, dicen, ¿cómo logramos eso, güey? Y luego quisieron hacer esa pendejada con las alas, güey, para cuando el incendio, la chingada... Qué mamada, güey, en serio, güey. O sea, estoy sufriendo lo más al ver eso, güey. O sea, qué mamada. Los elementos me gustan. Sí. Bueno. A mí me pareció buena, no sé. Incluso yo veía más referencia, no había tomado en cuenta esa parte de la copia o no sé cómo llamarla con Ghost. Pero, traigo otro ejemplo que a lo mejor también es así. Esa sí no la aguantaría ver otra vez. La de Zoolander. Nah, pero es un clásico, güey. O sea, Blue Steel, güey. O sea. Pero, no. Y luego también sacaron Zoolander 2, güey. No las volvería a ver, güey. Zoolander 2 simplemente es mala, güey. O sea. Pero, tuvieron muy buena aceptación por la gente. O sea, no tiene presupuesto. Es como la de Yo Soy Sohan, güey, también. O sea, qué pedo. Esa está divertida. Sí, pero no las volvería a ver. O sea, no las terminaría de ver otra vez. Eso sí. Pues bueno, a ver. Ahí van unos ejemplos que tengo. A ver. Tengo más, pero. A ver, Kike. Yo traigo una película que es bien mala, pero a mí me gusta mucho y me divierte, pero sí es mala. ¿Se acuerdan de Double Dragon, la película? Ándale. Que sale Marta Cascos. ¿Y cómo se llama esta chica? Alicia Milano. ¿Sí es Alicia Milano? De chiquilla, sí. Sí, Alicia Milano y sale Robert Patrick, güey. Ándale. El malo. Ándale. El Temil, güey. Ándale, exacto, exactamente. De güero. Sí, de güero. Esa sí es una mala película, está malísima. Pero de niño me divertía un chorro, me gustaba mucho porque, pues, agarraban los poderes, las peleas, salía a Bobo, güey. Salía a Bobo. La película es mala, tiene efectos malos. Es el malo porque es malo nomás porque sí. Los hermanos que medio tienen ahí una... O sea, la trama está malísima. O sea, toda la película es mala, de verdad. Pero, pues, de niño me divertía mucho. Y y de verdad, ahorita si la veo, sí me quedo viéndola. ya encontré otro ejemplo. Órale, siguen. ¿Va Coloso o yo? No, vas tú. Ok. Pues va, voy a sacar a mi hermoso Batman y Robin. Porque es una película muy mala, que la sigo considerando muy mala. Pero tú puedes hacer un juego. Cada que Arnold Schwarzenegger te eche un chiste de algo del frío, si te echas un shot, terminas pedísimo. tienes que abrazar la ridiculez de la película de que si de por sí en Batman Forever ya estaban las estatuas gigantes en los edificios, aquí las triplican y las cuadruplican. Y todas musculosas, ¿no? Y todos musculosos. Ciudad Gótica pasó a ser la ciudad neón, una disco nocturna. Sí. Obviamente querían ver como que un genocidio al planeta y traen a Bane, y Bane no es nada que ver con Bane. Tienes a Arnold Schwarzenegger, un gran actor de acción, y empiezas a decir puros chistes malos en cada oportunidad. Ridículos, sí. El guión, sí, súper ridículo. Desaprovechas a Uma Thurman. Uma Thurman. Fíjate que Uma Thurman al principio... El personaje. Pero es una poción Ivy muy chafa. Sí, pero dado el guión que le dieron, creo que fue la que mejor actuó en la película, pero también su plan era extremadamente ridículo. Su personaje no daba para más. Y como el Schwarzenegger está con sus pantuflas de ositos polares dirigiendo a la gente que cantara en el pinche frío, y luego se enoja que alguien interrumpe en la película que está en su boda y congela el periódico. O sea, es ridiculada tras ridiculada tras ridiculada. Sí. Es una pésima película, casi mata la franquicia de Batman, pero llega a ser tan ridícula, y creo que en un momento sabe que era simplemente un comercial para vender juguetes en McDonald's, y ya, simplemente se pone ridícula y las cosas pasan porque pasan. De repente la sobrina de Alfred ya resulta que es Batichica, ya tenían un traje a la medida para ella, sí. Sin permiso del pinche Batman, y... Fíjate, Batman Forever empezó con los pezones en el batitraje, pero nada más recuerdan a esta por eso los batipezones. Y la batitarjeta de crédito. La batitarjeta que expiraba Forever. Ya, sí. Se convirtió en un chiste que era casi hacer un homenaje a Adam West. Pero sí, es una película tan mala que se hace buena. Oye, fíjate que yo siempre la vi como un homenaje a Adam West, por eso a lo mejor la acepté de esa manera, pero, oye, dato curioso de esta película, ¿sabías que, por ejemplo, el actor Jeb Swenson, güey, que interpreta a Bane, no alcanzó a verla la película, güey, porque murió antes? ¡Holo! Sí, no, murió al poco tiempo después de haber interpretado a Bane, no, nunca la vio terminada, no, nunca vio el hate que recibió, güey. ¡No! ¡Qué bueno! Había un dato curioso del director, que Joel Schumacher, que murió hace un par de años, así, pues obviamente era gay y le gustaba el pedo, y según esto hay registros de que le gustaba ir a las orgías y todo el pedo, y que... ¿Qué pedo? Y que... pues que lo hizo con más de 1,000 personas. ¿Y? Con más de 1,000 personas, o sea, de que no sé cómo llevaba su base de datos y sus contactos y la madre, pero a más de 1,000 les dio su cariño. Y no dudo que hay vatos que también, straights, heterosexuales, que también han de tener sus locuras, ¿no? Pero este vato sí era, le gustaba el pedo así, bien cabrón. Ok. Bien, era intenso. Era intenso. Muy bien. Ok. Vasculoso. Bueno, yo traigo una película de 1981, güey, que es más, tú viste conmigo, güey. Es allá en la casa del estrato, güey. Llamada Burial Ground o La Nocti del Terrore. Traducida aquí como La Noche del Terror. Del director Andrea Bianchi. ¿Y de qué va la película, güey? Es una de esas locas películas de zombies que veíamos ahí cuando nos desconectamos el cerebro por allá en el lejano año 2007, güey. Y no me van a dejar mentir, así camaradas como el Hyde o el Gio, güey, que nos alcanzamos a disfrutar estas delicateces, güey. Placeres culposos, güey. Y películas que son tan malas que son buenas, güey. ¿De qué va la pinche película, güey? Bueno, trata de la típica película de un investigador, güey, que descubre no sé qué cosa, güey. No la entendimos bien porque estaba doblada y luego, para colmo, mal doblada, güey. Era una película italiana, güey, pero estaba doblada en inglés, güey. Pero estaba mal doblada, güey. O sea, entiéndele ahí a lo que llegues a rasguñarle, ¿no? O sea, y trataba de un investigador que encontró en una cueva, no sé qué cosa, güey, pero en esa cueva habitan zombies, güey. Resulta que en esa casa, una casa cerca, hay una residencia ahí cerca, Y pues ahí los típicos vacacionistas que llegan y pues los zombies se desatan, ¿no? O sea, por eso se llama La Noche del Terror. Pero dentro de lo que cabe, lo que la hace especial esta película, güey, es de que dentro de la trama dramática, por así decirlo, güey, esa típica trama de adultos, güey, de que llega una señora, una milf, güey, con su hijo, güey, y es este el esposo, güey, la madre, güey, y, o sea, y otra parejita más, X, ¿no, güey? Pero la esposa que mencionó de la milf, güey, es de que tiene un hijo, güey, que dice esto, hace como que tiene... No sé, 9 años, güey, pero es un vato de 30 años, güey. ¿Qué? Es literal, eso es el... Ay, acuérdate, güey, cuando la vimos, güey, o sea, que empieza donde que... Ah, voy a ver si Roberto está dormido, güey. Y donde abre la puerta, o sea, sí está dormido. Cierra la puerta y se escucha una pinche musiquita rara. Y el vato abre los ojos de chingazo, güey. Y o sea, dices tú, chinga, ese vato es un niño, güey. No, a ver, deja de investigar, güey. Lo cheque la edad y dices, 25 años, güey. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿por qué no se agarra un niño de verdad, güey? No sé si por el temor de que, no se va a asustar con las botargas, güey. Con algo de miedo, güey, o algo. Pero donde dices, o sea, dice, pinche película de zumbados, güey. O sea, para más, para menos, güey. O sea, todo les va por como en feria, güey. Porque los van matando de poco en poco, güey. Pero hay una escena tan peculiar, güey. De que el niño este tiene como un fetiche con la mamá, güey. So, es este... El niño se encela, güey. Porque tiene este interés amoroso, güey. Que no es él, güey. So, empieza como que a acariciar de más a la mamá. Y así como que se pone la cosa incómoda, la chinga. So, la señora le da un cachetadón, güey. So, y el niño, o sea, pues se va y se lo carga el payaso, güey. So, vuelve como zombie, güey. La señora al verlo, güey, bien contento, güey, porque, ay, sí, otra vez estás ahí, prieto, güey, no sé cómo se llama el vato, güey, y ahí llega, güey, y sí, mamá te va a dar pecho, y la chinga le abre, y le muerde acá, y luego, todo se va al garete, ¿verdad? No, okay. Sí, película loca, no güey, me acuerdo, bueno. Coloso, pero bueno, pues, ya lo que me dijiste sí es como que... Raro. Ajá, raro, malo. Y extraño. Y te creo que sea mala. Sí. En fin, ahí está. A ver, ¿Neto? Neto sigue. Entonces yo, bueno, tengo dos, también otras dos opciones. Venga. Sorpréndenos. Una es la película de Street Fighter. Ah. Sí. Nah, pero bueno. Esa sí es mala, güey, o sea... Cae lo ridículo. Pero es icónica porque es la única película de Street Fighter live action, güey, o sea... Ey. No será canon, si tú quieres, porque fue mal adaptada, güey. Ahora, pésima adaptación. Pero es mala, Chun-Li, güey, pero también. Se quedó mala, pues. Bueno, la historia de Chun-Li también es malísima película. pero los personajes, los efectos... Las peleas para hacer Jean-Claude Van Damme, güey, yo no sé cómo no intervino él en la elaboración o en la coreografía de las peleas, güey, porque güey, malísima película. Aún así la volvería a ver. ¿En serio? No. Sí, pues es que es parte de, güey, o sea, tienes que volver a probar lo malo para saber que lo que estás viviendo es bueno, güey, o sea... A lo mejor cuando la vuelves a ver y a lo mejor dices, no está tan mala como yo le recordaba, sí, no sé. A lo mejor le encuentro algo que me cause... ¿Cómo se llama la actriz que la hizo de Cammy? Es famosa ella, según yo, pero no... Ah, sí, es Kylie Minogue. Ándale. Kylie Minogue. Kylie. Es cantante, actriz... pero a pesar de que tenía, porque en ese entonces Kylie Minogue era cotizada, ¿verdad? Estaba cotizada, o sea, Jean-Claude Van Damme, se diga, Raúl Julia. ¿Sabes? Raúl Julia murió e hizo esa película nomás porque sus hijos eran fans del juego y le dijeron, sí, hazla. Y murió de cáncer cuando no alcanzó a ver la película. Grabó incluso enfermo, güey, y se puede ver en algunas escenas que sí está... Sí, ya se estaba muriendo el vato. Literal, se estaba muriendo de cáncer de estómago, sí. Y el pinche badass, güey, o sea, lo dio todo, güey. Sí, y eso está, sí. Ay, güey, qué badass, que a pesar de eso, no fue, a lo mejor porque no había tantos medios o cosas por el estilo, pero con este Brosman fue exactamente lo mismo, y a él cómo lo elevaron, ¿va? Bueno, aparte de Raúl Julia tenía también una trayectoria más grande. Más repertorio. Sí. Que este cuente, ¿no? Pero bueno, es otro asunto. Entonces la película fue mala, las peleas malas, los actores malos, los efectos malos, pero aún así es icónica, es parte de una historia. Y luego te voy a sacar un videojuego sub, la película. O sea, sí, ya sé. Tipo Mortal Kombat, güey, para colmo. Sí, valiendo, pura, o sea. Yo creo que sí sacó suficiente lana como para decir que fue buena, güey. O sea, el objetivo lo cumplió, sacó lana, siguió con la franquicia de Street Fighter. Y bueno, a reserva de lo que ustedes digan, yo creo que sí cumple con lo que es mala, pero se hizo buena para el negocio. Sí. Pues sí, sí, es que tiene unas actuaciones exquisitas. No manches. O sea, estoy diciéndolo sarcásticamente, obviamente. Okay. ¿No? O sea, el Raúl Julia, que iba a conquistar el mundo, ya había impreso sus billetes. Le quitan el rango al guide o guide, como se diga. Y luego, haría esto, pero me acaban de despedir. ¿Y quién viene conmigo? Se van, o sea, no tiene nada de sentido la historia. Tiene. Sí. Nadie hace ningún superpoder. Blanca ni apenas sale. Sí, Dalsim era el doctor. Sí, sí, sí, era un doctor, sí, científico, güey, por favor. Sí, o sea, pero sale, pero no hace nada. O sea, no. Kyle hace la corona, la típica. La corona. No, pero también que el Río hace el Shoryuken. Se ve como que. Hace la foto de un flash, güey, y sí, Gael hace el flash kick hacia atrás. Es mala y super mala. Y Ken hace el Shoryuken. Sí. Chun-Li, no me acuerdo si hace las patadillas raras. Que hace. No hace nada. No. Y luego Honda era camarógrafo de la chingada. Sí. Lo que te digo, o sea, te diviertes por la ridiculez de la película. Yo no me divierto. Lo único que sí le hicieron que videojuego sí de esa película también. Me con los personajes digitalizados. La película es que el Hadouken es realmente lo que es el Hadouken. O sea, hace la técnica al vato como realmente es. O sea, en las artes marciales, el Hadouken es simplemente un golpe que es a la boca del estómago y un poquito más abajo, a la altura de. O sea, las dos palmas van a la altura del hombro. No, o sea. Y le pegan. O sea, ahí va y ahí la hizo. Nada que ver con que avienta ahí la energía, cosmología, el ki, lo que quiera. Es lo único bueno que me gustó de esa parte de las peleas. Oye, pero espérate, o sea, ¿cómo acaba? O sea, termina con madre, ¿no? Todos hacen la pose. Y el guy le hace así. Es la foto que puse, pero. Chun-Li brinca, Cammy se voltea como en el videojuego, Sí, ya. Porque también sale T-Hawk. Que también qué ver. O sea, malísimas las adaptaciones, güey. No. O sea, el Sanje. Sanje, güey. No, mejor así. Ah, sí. Oye, pero se me hace que el Sanje fue el mejor casteado de todos. O sea, sí, este güey nació para ser Sanje. Se parece, Sanje, pero nada más se parece. Igual, Saga también se pareció un chingo. Pero no, Saga es un vato que mide casi. Acepto, güey, ajá, o sea, exacto. El río le llegará al pecho al Saga. Se me hace que Vega, a lo mejor. Vega sí se prestó un poquito. Vega parecería el más adecuado ahí, pero mal. Sí, cuando una película la estás viendo y le dices, no mames, eso ya. Empieza a calificar a mala que es buena. Más que qué. Bueno, yo aquí traigo un Tutti Frutti porque a ver. Todas estas películas son malas, pero son tan malas que son buenas. A ver, que a ver. Es cualquier película de Capulina. El rey de Monterrey, güey. El del humorismo blanco. El rey del humorismo blanco, exacto. Güey. Híjole. Sus películas, neta, sí están malitas, güey. O sea. No, güey, tan divertidas. Yo esas sí no las veo. Ni Cantinflas. Admiro el trabajo de Cantinflas, todo lo que llegó a hacer, Capulina también, todo lo que tú quieras. Pero sus películas nomás no las veo. ¿Por qué? No las aguanto, güey. No Cantinflas sé. Tiene un mejor guión. Las de Cantinflas tienen un mejor guión. Pero las de Capulina, no, güey. O sea... Güey, Cantinflas no tiene guión, güey. Todo es improvisado. El vato es lo que se le va poniendo. No, no, no, no. O sea, la del padrecito está padre. El señor ministro, patrullero, el bombero atómico. O sea... Sí, hay el extra, el bolero de Raquel. O sea, sí tienen algo de guión y sí tiene una estructura... De actuación mensaje. Y un mensaje, obviamente. Pero las de Capulina, güey. El vato que se enchila con los chiles y corre rápido. El rey de Monterrey. El chisme caliente. El mi padrino cumplirá con su destino. Déjame ir a vomitarme, pero. O sea. Espérate, güey. A mí me gustan un chingo porque cuando era niño las veía y me daban risa. Ahora de grande te la están gratis en... ¿Cómo se llama este canal que está en...? Se llama Butaca Uy. TV. Butaca TV están todas gratis. Y las, también, las puedes ver. Y la verdad es que la otra vez me puse a ver, por ejemplo, la del Rey de Monterrey. Dije, no manches, ¿por qué me gustaba esto? Digo, me acuerdo y me río, pero... Güey, es el Tommy, güey. ¿Qué más quieres, güey? O sea, y aparte se ven los juegos esos que mencionaste la vez pasada que están ahí en el puente del Papa, güey. Los juegos manso. La cereza. La cherecha. La cherecha. La cherecha. Es que también el humor de Capulina era como para niños. Era un humor muy... Muy blanco. No sé. Por eso le dicen el rey del humor blanco. Mejor, no sé, quién a lo sabe, mejor. Saludos a Jorge Cruz, hizo que me acordara de eso. Yo me acuerdo una. Estaba viendo Canal 5 porque lo pasaban los sábados, las películas de Capulina, y hacía comerciales de que esta película la hice con mi compadre Viruta. Vamos a hacernos un sándwich con pan Bimbo mientras vemos la película. Y me acuerdo una vez, me reí, no te miento, me reí como por 5 minutos porque estaban viendo la película de Los Invisibles. Y estaban haciendo un juego de, no sé, bien pendejo, pero está diciendo, ah, se invisibilizó. Y luego se tomaron una pócima y, ah, se desinvisibilizó. Y luego otra vez, se le quitó la desinvisibilización. Pero como 30 segundos, Viruta y Capulina, me cagué de risa, güey. Casi me hacía pipí, me fui, me regresé, estaban los comerciales y me seguía riendo, güey. O sea, pero sí entiendes mi punto, o sea, la película es mala, no son de nada. Sí. Y al final, pues por lo menos sí. Yo me río, güey. Digo, ahorita sí le batallo. Según yo, bien feo, no iba a poner a ver la de Speedy González. Dije, ay, güey, nomás porque la canción es bien pegajosa. Ándale y retaca, taca, taca, la petaca. Pero, güey, sí le sufres tantito. Güey, tengo un disco de vinil que vienen. O sea, son varios discos y tiene canciones de Chabelo y de Capulina. Y viene esa de Speedy González. De vinil. Oye, esos vatos no se van bien, güey. Se pelearon. El Capulina y el Viruta se pelearon, güey. Nunca se perdonaron. Eso sí. Mal pedo. Pero oye, pero, o sea, puedes mencionar esas, güey. Puedes mencionar La Risa en Vacaciones. Puedes mencionar muchos del cine mexicano o el cine de ficheras, güey. No te digas acá el Miguelón, el Maestro Tejón, que espera que sacamos un especial de cine de ficheras, güey. Pero el caso es, cumple con lo que dices, o sea, te divierte y, o sea, pero son malas, sabemos, pero, o sea, el factor nostalgia no te va a dejar mentir, güey, o sea, bien Josué lo mencionó, güey, o sea, un sábado en la mañana, güey, sí. A lo mejor un sábado así como de estas fechas, güey, que está lluvioso, medio nublado, la chinga, prende la tele y ves el Rey de Monterrey o ves la película esa del santo, es Capulina, güey. Y cuando Capulina se ponía la máscara, güey, y todo lo confundía con el santo, güey. Lo confundía con el santo, güey, que no manches. Güey, cuando salía a Tinieblas y a Luche a salvar el día con los malos, y luego desaparecían, se iban a otra dimensión, y sabe cómo chingados. Y eso... No manches. Y luego Tinieblas le hacía así, parpadeaba de rojo y azul a la pantalla, llena los poderes, y luego se iban, y luego llegaban las mujeres que habían salvado, y decía, Capulina, eres mi héroe, yo soy un héroe. Héroe. Héroe. Güey, ese sombrero que traía, güey, no te le cubría la melona, o sea, era como una visera, pero de sombrero, era parte del personaje, güey. Sí. Era parte del personaje, güey. O sea, hasta le sacaban cómics, güey, o sea, y no te vayas muy lejos, güey, hasta tuvo un videojuego del Capulinita, güey. Ah, el videojuego no tiene nada que ver, en los cómics sí. Pero bueno, ahí está, Capulina, ¿quién va? Capulinita. Ay, José. Ay, la mía está más oscurilla, güey. Showgirls. No sé si la llegaron a ver, que después de que Salvados por la Campana, Elizabeth Berkley salió ahí y nos mostró todo lo que era. Es una película que igual quería hacer algo y no le salió. Y está rara la película porque es muy disfuncional. En el sentido de que hay escenas que están bien actuadas y hay unas que están bien pinches ridículas. Hay escenas donde la Elizabeth Berkley está enojada porque alguien le pregunta algo y así como las Karen de ahora, ¿no? De que avienta las cosas al aire. De repente es muy explosiva de 0 a 100 en de nada. De repente, o sea, no sé, en el medio se mete de que quiere ser la mejor bailarina striptease de Las Vegas en un show muy codiciado y la madre, y de cómo se llevan las relaciones. Son actuaciones malísimas. La historia no tiene sentido. Y no es tanto, no es tanto así como que la, que haya sido de mal gusto, porque todas las escenas, o sea, la dirige Paul Verhoeven. Como sí. Se dice, o sea, él hizo Robocop, él hizo Bajos Instintos, o sea, él sabe manejar un thriller erótico bien dirigido, y creo que su intención era hacerla lo más ridícula que fue. Estuvo tan mala que se hizo buena, que se hizo una película de culto, y hay gente que la ve y dice, no, pues, como que saben que a lo que va, ¿no? Entonces, mucha gente que yo creo que pensaba que iban por el shock de ver muchas mujeres desnudas y un thriller medio erótico, pero pues terminó en puras situaciones ridículas. Muy bien, sí. Comparto la idea. Sí, de hecho, sí, la vi una vez, yo creo, dos veces, no me acuerdo, y ya, pero sí entiendo. Yo no la vi una vez. No la he vuelto a ver, yo creo que porque no se ha presentado la oportunidad, pero. Pero si la ponen en la tele, tú la ves, Kiss. Ya, ay, me quedo, que en la tele no la vería, güey. En televisión abierta no la vería, güey, porque definitivamente sería una mutilación de película. Y los comerciales. Además, ves como 2 minutos. Sí. Normalmente hacen. Porque hasta eso, si lo te pones a pensar fríamente, o sea, tienen sentido las escenas que pasan, o sea. Sí. No son gratuitas. O sea, no son de nomás de ahora ni chila me otra, ya iba. O sea, tiene sentido la película, tiene sentido las escenas. Entonces, presentar una película así en televisión abierta es, como dices, José, o sea, 2 minutos de contenido de película, pues nada, olvidarlo. Sí. Pero la verdad es que no he tenido ni la oportunidad, ni se ha presentado, ni nada por decirlo. Yo creo que sí la vería otra vez. Esa y la de striptease y... Es que fue la época en la que empezaban a sacar hacia Hollywood. Se había una de burlesque, algo así. ¿Mande? Había una de burlesque, no sé qué, algo así. Había una que se llamaba Coyote Ugly, güey. No, esa sí es. Esa es mala, de aburrida y fea. Esa sí es mala. Lo hicieron una novela en México de eso. Eso será. A ver, Coloso, cierra la ronda y después hacemos pacatelazo de películas. Ya quedó. Bueno, voy a cerrar con broche de oro porque iba a mencionar esto hasta el final, güey, que es la de Samurai Cop, que es... Una joya. Eso es una joya, o sea, porque realmente, o sea, ¿sabes lo que lo hace interesante esa película? De que la gente que está detrás de las actuaciones realmente pensaban que era una película muy seria, o sea, tipo, no sé, Arma Letal, güey, una cosa así, güey. Y eso es lo que la hace buena, güey, o sea, hay escenas como que te diré, güey, o sea... Pasa mucho en la película, o sea, algo que yo recuerdo mucho es que tenía una pinche edición pa'l perro, güey. O sea, te voy a decir como, hay una escena de persecución, güey, o sea, donde está bien intensa la pinche persecución y de repente una vieja encuerándose, güey. O sea, donde corta así de la nada, güey, o sea, ya están en un cuarto, un hotel, güey, y una vieja encuerándose. Hay muchas escenas de encueramiento, güey, innecesarias, güey, o necesarias, no sé cómo lo pueden llamar, güey. Es trata de como que la mafia japonesa, güey, se mete ahí en Estados Unidos y pues ahí, o sea, traen a un batillo, güey, que supuestamente es muy bueno en japonés y la chinga, pero el vato, o sea, es tan mal actor, güey, que, o sea, dicen, hay escenas donde dicen, o sea, supone que él habla muy bien japonés fluido, güey. Y dice, bueno, ¿cómo te llamas? Fujiyama, o sea, El vato no le finge nada, güey, porque el vato realmente se ve que no sabe el güey. O sea, otra anécdota que hay de esta película, güey, es que hay mucha inconsistencia entre escena y escena, güey. Hay una parte donde el vato, o sea, tiene, el protagonista tiene el pelo largo, güey. Pero como que dicen que cortaron la película, güey. Y el vato se cortó el pelo, güey. Y le dijeron, güey, hay que rehacer unas escenas, güey. O sea, el vato lo trajeron, güey. Y el vato le pusieron una peluca mal puesta, güey. Y el vato le pone una gorra encima, güey. O sea, es donde dices tú, ¿qué pendejo quieres engañar, güey? Pero, o sea, trae una pinche peluca el vato, güey. Hay unas escenas que no aportan. O sea, si tú te quejas con She-Hulk, por ejemplo, y dices, es que no va nada. Hay escenas literal así, escena tras escena tras escena, que no va nada, güey. O sea, como de que supuestamente el vato quiere seducir a una enfermera, güey, y no se ve nada fluido, nada, o sea, el vato dice, oye, ¿y quieres cogerme? Así literal le dice la enfermera, y el vato le dice, sí, sí quiero hacerlo, o sea, o sea, cosas sí, por favor. Sí, por favor, o sea, no mames. O sea, da risa, güey, porque realmente tienen un proyecto serio, entre comillas, güey. Y salió esta fregadera. Pero, o sea, se vio prefabricado. Y algo que me llamó mucho la atención investigando este tema, güey, es que al protagonista lo entrevistan, güey, como 20 años después, güey. Que por cierto, el güey, o sea, se ve muy conservado. El vato se ve como el de la película, güey. Y es Y al vato le preguntan, oye, ¿y por qué crees que fracasó la película, güey? Dice, no sé, mal marketing, la chingada. O sea, menciona todo. Menos que la película. Es mala. Menos que es una mala película. Que es una mala película. O sea, donde dices, bueno, o sea, ¿has visto la película? Sí, la he visto. ¿Y qué te parece? Muy buena. Y, o sea, como que el vato lo se le quedan bien, dices. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. O sea, no mames, o sea, está bien mala película. Y el vato realmente como que se la cree. Como que, pues tuve mala suerte, no sé, pero si es Hollywood, no sé, ya sé lo que dices. Pero, ¿qué pedo con este güey? O sea, y tengo para platicar de esta película un chorro, güey. O sea, pero realmente, o sea, hay, digo, Josué no me va a dejar mentir. Josué dijo, no le he visto la película, pero si la vieras, te darías cuenta, güey, que hay partes de la película, güey, que se ven así como que. Tiene, las películas tienen cierta calidad de montaje, güey. Cierta calidad de fotografía, güey. Uh-huh. Y cuando se les acaba el reel, el rollo, güey. Ya la fotografía cambia a otro color, como que más sepia, güey. O sea, hay un chingo de escenas así, güey, en esta película. Donde como que utilizaban hasta el último frame para grabar, güey. Porque se les acababa el rollo, güey. O sea, supuestamente la banda japonesa. La banda japonesa que eran vatos así que agarran de la calle, güey. Que no eran obviamente japoneses, güey. O sea, no eran actores en realidad. O sea, había escenas donde supuestamente, vamos a dispararle a este vato. Y el vato nomás así como que hacía esto, güey, pero no había impactos de balas, güey. O sea, y el vato se caía. O sea, hay otra escena donde de persecuciones donde el policía está persiguiendo a un vato, güey. Y el vato se ve donde literal el vato se cae, o sea, no le actúa nada, güey, se cae. Y, o sea, tienes que verla para decir. Tienes que vivir esa experiencia para que te des cuenta que, o sea, realmente le echaron empeño, pero es terminó mala. Siendo muy mala. Es mala, es muy mala. Pero te da mucha risa, güey, al menos, güey. Bueno. ¿Sí? ¿Les parece si damos como que pacatelazo? Porque ya llevamos más de 2 horas. Y ya. Venga. Para medio cerrar el tema. ¿Quién sigue? ¿Neto? Ok. Ahí les van dos. Una que me recordó ahorita. Enrique Fernández Nieto, saludos por allá. Una es The Last Dragon, una película mala de artes marciales de 80s, creo. Sí, del 85. Hubo varias esas del último dragón. Sí. The Last Dragon, sale Ernie Reyes Jr., eso sí, ese vato es eterno con esas películas chafas. El vato anda en busca del último nivel de las artes marciales y lo logra. Logra externar su ki, güey. Punto. O sea, no tiene nada la película, güey. Nada. Malísima. Pero ¿sabías que la actriz que sale ahí, güey, ya falleció, güey? Sí, ya. ¿Cómo se llamaba? Chanti o Che, tenía un nombre así tipo Cher, güey, nada más. Así que... Vanity. Pero malísima. Y la otra es la de Valerian y los... Ay, la ciudad de los mil planetas. Ay, qué pedo, güey. No le he visto esa película, güey. Tampoco se ve mal. No la veas, es para dormir, güey. O sea, lo único que sale es que sale esta... Ay. Delevingne. Clara Delevingne. No. Ah, chingada. Enchantress. Ah, bueno, claro. Sí. O sea, ella sale, es la coprotagonista, güey, pero sale también una cantante. Esta. ¡Ay! Rihanna. ¿Quién dijiste? Rihanna. Rihanna, exactamente. ¿Sale ¿Sí sale ella? La latiné, güey. O sea, puede haber dicho Beyoncé, güey. No, es chicoloso, güey, nos van a... Madonna. O sea, no, güey. Es una metamorfo, yo creo que es lo mejor de la película, güey. Que es metamorfo, wey, nada más. Pero de ahí en fuera la película no... Oye, qué lástima, porque al parecer, o sea, digo, acá en México no llegó mucho de ese contenido, pero parece que es un cómic muy respetado en Francia, güey, al parecer, güey. Es una película que tuvo serie... Es francesa, exactamente. Y yo, pues, no sé si la adaptación fue mala o porque no conozco la parte original. No. Pero no. Yo vi los trailers de esa película y se veían muy padres los conceptos de ciencia ficción que estaban manejando ahí, pero también nunca la vi. Mala. Como curiosidad pueden verla, pero. No la recomiendas. No. Bueno, pero, ok, Pacatelazo, si nomás decir nombres, es que, por ejemplo, yo tengo muchas del cine mexicano que para mí son malas. Es que a ti no te gusta el cine mexicano, güey, de entrada. Pero... El mexicano es todo un género. Pero, por ejemplo, las de la India María. Otras que no aguanto. O sea, la que no corre vuela, güey. La que no corre surcus. Ni de aquí ni de allá. El coyote emplumado, la madrecita. Y, o sea, sí, güey, sí, la neta. No son de nada. No son de nada. A ver, tú Mephisto, di así nombres y para tratar de darlo más rápido. Charnero y Ándale. Serpientes en el avión. Me gustó Snakes in a Plane, sí, medio me gustó. Bueno. Pero entiendo el punto, ok. ¿Tú, Coloso? No sé, me ganaste la de Charneido. Ay, ¿cómo se llama la de estos cuates que... Puede ser. Que viaja a Marte y es poderoso en Marte porque es más ligero que en la Tierra. Ay. Ah, chinga, ¿cuál? Marte. A ver, síganme, ahorita. Bueno. El marciano. La risa en vacaciones. Güey, ¿qué es eso, güey? No sé por qué las hacen películas y sacaron más de 7, hubo ¿no? Como, sí, hubo como 9, ¿no? De esa madre. La de Bronco tuvo su película. Sí, cierto. Lola la trailera. Güey, los de Magneto tuvieron película también. Sí, no te ves muy lejos las de los hombres G, güey. O sea, las de... Sí, fueron varias. Las de Gloria Trevi, güey. Wey. Las de Gloria Trevi. Chis, oh, güey. Gloria Trevi tuvo películas también. Gloria Trevi tuvo trilogía, ¿no? Sí. Pues nomás me acuerdo de una donde sale el Maromero Pais que le grabaron acá en Monterrey. El pelo suelto ese. Un compa, un amigo de zapatos viejos, también. Sí, un amigo del jale estaba en la primaria donde filmaron el supuesto convento y dice que salió como extra en la película y corriendo. El convento es la escuela esta de danza y artes. ¿Cómo se llama que está ahí por el obispado? Tiene nombre y es muy famosa. Tanta cultura. La María Carlota, una madre así. No, tiene... Chihuahua. Ahorita les digo decir. Es una escuela de alto renombre aquí, de alto pedorraje, de arte, de danza y de... Se me olvidó el nombre. Carmen Romano, creo que se llama. Ándale, tenía nombre así como... Carmen Romano, como de señora. Sí, ahí. De señora grande, güey. Sí. De señora de respeto, güey. De señora de respeto, güey. Sí. John Carter, güey, ya me acordé de la película de Marvel. Ah, John Carter. Ah, okay. Novelas. No, no sé, a mí no sé por qué la gente, ¿no? Pinche bodrio, güey, o sea... Perdón, dale de Coloso, perdón. No, o sea, que dicen que perdió bastante dinero, güey. A mí también me gustó John Carter y la fui a ver al cine, pero bueno. Y yo esperaba que sacaran las demás historias. Sí, pero... exacto. Ah, bueno, si te hablas de eso, pues, entonces yo, a mí sí me gustó la del Llanero Solitario. sí me entretuvo bastante, güey. Ay. Ok, yo ni siquiera la vi. No, sí está chidilla. Otra, Doom. Nah, Doom es como House of the Dead, güey. Que... Fíjate que Doom. Le echaron ganas en la de Doom, güey. Pero donde la cagaron es hacer a la Roca mala, güey. Porque sabes que la Roca no la hace de malo, güey. Pero tuvo su dejo, o sea, número uno, tiene a Billy Butcher, güey. O sea, como. Y el juez Dredd, güey, ahí, güey. Tiene a Carl Urban, güey, o sea, haciéndole el batillo, güey. Que quiere rescatar a su hermana, güey. Y número dos, güey, tiene esa escenita, güey, donde simula como que es el Doom, güey. O sea, tiene ese... La cámara de primera persona. De primera persona y, o sea, bueno, tiene esos pequeños dejos. Nah, no salva la película. Pero, ¿alguna otra que quieran decir? El pináculo de las películas tan malas que son buenas es The Room, se llama así, The Room. Tommy Wiseau. Ándale, yo... nunca la he visto, nomás he visto ahí como que reseñas y siempre sale esa. Y he visto la de You're tearing me apart, Lisa. Con unas actuaciones horribles, un croma verde espantoso. El director y productor de la serie, que también de la película que también la dirigió, escribió y produjo. Según él, estaba haciendo el siguiente Padrino y la madre, y pagó un chingo para la promoción y la madre, y salió una película espantosa, pero espantosa que dices, es ridículo que no se dio cuenta que no respetaba muchos lenguajes audiovisuales, etcétera. Entonces, ese es el pináculo de eso. Y cualquier película producida por Asylum Pictures o Asylum Films, que de ahí viene Sharknado, salió Android Cop en vez de Robocop, salió Transmorphers. Transmorphers, sí, Parque Triásico, geriátrico. Y ellos sacan una película pirata de todo lo que existe como forma de parodia, entonces no los pueden demandar. Y muchas veces saliéndose del calzón y unos efectos también muy malos. Y Sharknado creo que ya tiene como 10 películas. Tienen Mechachar contra. Sí, hicieron como 1000 variantes de eso, sí. Y la chingada. Antes, no quiero terminar esta con la última, ya para rematar, ya para cerrar, güey, la de Troll 2, güey. La de Troll 2, güey, porque, o sea... ¡Oh, my God! Esa pinche película, güey, porque yo realmente sí, o sea, me dio mucho morbo por haber, o sea, que era la peor película del mundo, güey, o sea, la mejor peor película del mundo, hasta le sacaron un documental a esta película, güey. Pero, o sea, yo la vi, güey, y la que alcancé a bajar, güey, la bajé en español-españoleque, güey. Y, o sea, hay una escena que me da mucha risa, güey, porque, o sea, trata de qué, güey, de que una familia visita de vacaciones de una pinche, un pueblo, güey, que se llama, Nick Log o algo así, güey. Pero al revés, o sea, creo que decía Goblin, güey. Que quiere decir como duende, güey. Realmente uh-huh. No tiene ninguna conexión, güey, con la original de Troll 1, güey. Pero el caso es de que trata a esa familia, güey, que llega a ese lugar, güey. Y resulta que, pues, la gente de ahí te invita a que comas cosas verdes, güey. Y esas cosas verdes tienen una pendejada que te hacen pinche pasto, güey. Y ellos van y te comen, ¿no, güey? Y pero es que está tan mal ejecutado, güey, que hay una pinche escena, güey, que me da mucha risa, güey. Que es donde el niño se da cuenta de eso, güey, porque tiene visiones del futuro, güey. Y so, a la familia, pues, los invitan de que siéntense, aquí está esta comida, güey. Hay panquecitos verdes, güey, hay un pinche elote con una pinche madre verde, güey. Y ve que todos se la están comiendo, güey. Y el niño va y es y dice... ¿cómo detengo esto? O sea, el niño se saca la pirula, güey, y orina todo, güey, para que nadie coma, güey. O sea, dices tú, ¿qué pedo con eso, güey? O sea, y no obstante eso, el papá bien cagado, güey, pero bien cagado, güey. El vato lo carga, güey, porque dice, oye, ¿cómo chingados te orinas en la amabilidad de estas personas? Sí, en la amabilidad de estas personas, güey. So, el vato dice, o sea, lo avienta a la cama, dice, y no se orina en la hospitalidad de las personas, güey, y no lo voy a permitir. Y el vato se hace como que se va a abrir el pantalón, güey. Y el niño le dice, ¿qué vas a hacer, papá? Y dice, yo te voy a decir lo que voy a hacer, hijo. me voy a apretar el pantalón para no tener que sentir el hambre de lo que es no poder comer, ¿verdad? O sea, él es como que chinga madre, o sea, mal ejecución tras mal ejecución. Y eso es lo que dices de que, oh my god, o sea, también, o sea, está bien parodiado en la chingada, o sea, no, a morir, o sea, pero bueno la Troll 2. Podemos decir, o la moraleja, girando la rueda, la moraleja gira una y otra vez y dándonos la lección que debemos aprender, es de que dentro de lo malo debe haber algo que medio rescatable, ¿no? O sea, no todo lo malo es 100% malo, excepto las Tortugas Ninja 3, que eso sí es mala, mala. Mala. Puede haber algo ahí como que nos ayude a divertirnos, disfrutarlo, apreciar, no sé, algo pues que brilla, ¿no? No sé si algo más quieran decir o... Te ríes de la desgracia ajena de que, no mames. Ok. Y aplica el yin-yang. Ok. Dentro de todo lo malo hay algo bueno y dentro de todo lo bueno siempre hay algo malo. Muy sí, bien. Claro. Muy bien. ¿Coloso? Es como si un comediante vaya y se echa un chiste en el stand-up y nadie se ríe y luego te ríes porque nadie se rió. Esas de cuéntale. Se llama Platanito, güey. Ok. Y el chiste fue malo, pero es divertido, güey. No lo voy a repetir. Muy bien. Okay. Coloso, ¿algo quieres decir? No, nada, ¿verdad? O sea, si usted tiene alguna otra experiencia más de alguna película que sea tan mala, pero es muy buena, para usted al menos, es compártela con nosotros. Aquí lo vamos a estar escuchando, ¿verdad? Aquí en los comentarios, ¿verdad? Y bueno, pues saludos rapidito, ¿verdad? Porque no podemos dedicarle muchas dedicatorias aquí. Todo el mundo sabemos cuál es. Saludos ya y despedidas. Dale. ¿Es que a esto vamos? Sí. Sí. Ok, saludos y después saludos a todos los que nos han escuchado el día de hoy y los que nos van a escuchar mañana o cuando se les hinche el ombligo. El caso es que nos escuchen. Muchas gracias de una vez, de antemano. Saludos a los que estuvieron aquí con nosotros en los chats. Un saludo muy especial a mi mamá, que cumple años el día de hoy. Saludos de octubre. No me va a escuchar porque no le mueve estas cosas. No se lo compartes. No tiene Facebook ni YouTube ni nada de eso. Pero está bueno, bien, hay ahí luego le pongo por lo menos. Tan tan. A mi esposa, al huerco que ya se durmió. Saludos. Y saludos a todos. Josué. Pues un saludo a mi esposa Betty, que igual nos deja estar aquí en este grandioso podcast super atropellado. Yo era fan, y ahora soy parte de aquí de la familia. Me siento bien chido estar aquí en esta terapia semanal. Sí. A mis chukis que están roladísimos, ahora ya se les bajó la chukidez. A ver cómo se ponen de aquí a Halloween. A todos los que nos escucharon y nos vieron, a mi mamá que está en el chat. Sí, manda saludos, siempre, por cierto, saludos a la señora Maricela. Eso sí, el saludo de Spock. Pues nada, si a ustedes les gustó, compártanlo, divulguen la voz, y si usted es chavorruco como nosotros y le gusta hablar sonceras de temas que los apasione y es un lugar, el mundo dejamos un lugar mejor, pues es lo óptimo, ¿no? Entonces, saludos a todos. Perfecto. ¿Coloso? No, pues nada, saludos a todos los que nos hayan escuchado, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? O sea, nos vemos en la próxima emisión. Saludos a la doctora Coloso, que ya me di cuenta que no me escucha, no nos escucha porque le dije... Sí, o sea, comenta, o sea, escucha. Sí, pone su like y lo que quieras, ¿no? Pero, o sea, me dice, ¿de qué trata el podcast? No, pues reseñamos. Y como, eso trata el podcast. Y es como que es. Digo, okay. ¿No me escuchas? No, bueno, qué okay, bueno. O sea, bueno, sí, o sea, le mando todo mi amor. Un besote, aunque sé que no me escucha. Y a mis Padawans, ahí están, bien roladas, como el Chucky. El Chucky y el Josué. Y el Minimi del Neto, güey. El Pokémon de Kiki. Perfecto, muy bien, pues yo quiero mandar saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, a mis dos Pokémones que están bien rolados, y a la gente del chat, que la semana pasada no los saludé. Por cierto, no sé si leyeron el comentario de Facebook de Enrique Fernández Nieto, que ya es asiduo, también escucha de aquí, que decía, aplicaría como película mala que terminó siendo buena, Valerian, de Luc Besson. Oh. Sí, güey. ¿La ubican? Yo no. Sí, es la de Valerian y los... ¿qué? ¿Cómo se llamaba? La que mencionaste, ¿no, Neto? Ah, ok. Sí, pues él leyó el comentario. Ah, ahí, perdón, en ok. Neto, okay. Ese momento. Perdón, me estoy quedando dormido, disculpen. Bueno, saludos a él, a gente del chat que nos acompañó, jueves, Marisela Goitia, Oscar GS, Enrique Fernández Nieto. En el otro chat estuvo Fernando Castillo López, nuestro diseñador gráfico, el Watan, Jorge Adrián Cruz Cruz, que nunca nos falla, el buen Sorcerer Z, Huguillo también estuvo por ahí, Marisela, y pues bueno, ya. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana. No me queda más que recomendarle otros podcasts que son de nuestros amigos. La Presa de Daggett, que grabó con Jim Lobo, hizo un crossover ahí con la gente de QDP para que los escuchen. La gente de Trans Podcast, que está haciendo un podcast de juegos de mesa, se llama Tablero de Juego Podcast, también lo escuché con mi amigo Ax. Y la gente que son nuestros amigos del Garage del Tío Freak, el buen Marva y Octavilongo, están grabando también. Están viendo películas de miedo y van a hablar de ellas, entonces para que por favor los escuchen. ¡Ah, el pinches Garage. Copias! ¡Qué pinches copias! Saludos a ellos, Garage del Tío nosotros Freak. Nosotros ya teníamos ese tema, perros. Bueno, ya. Saludos a ellos. Voy a tener que cambiar. No cambies nada. Aquí, voy a cambiar. Que lo saquen, es como trimestral ese episodio, ese podcast, entonces ya que lo saquen. ¡Pinche Marva, güey! A ver, Octavio. Coloso. Coloso, de una vez, Coloso, ¿de qué vamos a platicar la próxima semana para que la gente sea emocionando? Pues es que de eso íbamos a hablar, de películas de mello. O sea, y luego sale que... No, vamos a cambiarla ahora por películas de zombies. No, películas de miedo, pero al estilo de los Mecha Brothers, ¿no? A nuestro inigualable, atropelladísimo, chaburruquesco, palurdo estilo. Y torpemente hablado, ¿verdad? Mejor que aquí, no se puede perder Mecha Brothers. Exacto, para que venga y se divierta con nosotros. Por cierto, ya lo último, ya para irnos, si le gustó este episodio, compártalo. Compártalo con el mundo para que más gente nos escucha, ya sea por iVoox, por iTunes, por Google Podcast, estamos en Amazon Music también, compártanos. Y si no le gustó, obviamente el de YouTube y Facebook. Y si no le gustó, también compártalo con sus enemigos. El chiste es que lo comparte y más gente se entere de esto. Entonces, ahí le dejamos la recomendación. Yo creo que es todo, muchachos. No sé si traigan algún comentario más. No. Perfecto, bueno. Pues entonces cerramos transmisión y escuchamos la próxima semana, ¿de acuerdo? Esto fue Los Mecha Brothers. Vámonos. Bye. Vámonos. Bye. Señora, su hijo está viendo viejas encueradas. No es pinche cierto. Ah, no, sí es cierto. Ya lo dije. Ya para el stream. Pero... Ay, güey.